como en aquel verano. Las 9 de la mañana, nos estamos yendo, pero volvemos mañana a partir de las 7 y hasta las 9 para compartir hoy más que nunca. Ahora quedan con el servicio informativo de la Radio Pública, Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. El gobierno declaró 3 días de duelo nacional por el fallecimiento de Leonardo Fabio. Lo destacó como un verdadero representante de la cultura nacional, tanto por sus dotes como cineasta, actor, autor, guionista e intérprete, como por su compromiso social. En tanto, en el Congreso de la Nación le dan el último adiós a Leonardo Fabio. Móvil. Es incesante el ingreso de personas para darle el último adiós a Leonardo Fabio, fallecido ayer a los 74 años en Capital Federal. La ceremonia velatoria se lleva a cabo en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Rodolfo Lapena, militante peronista, así recordaba al artista popular mendocino. Como lo que veía Rodolfo, con una sonrisa, con alegría, porque Leonardo fue un militante del pueblo, un militante de un peronismo que hizo cambiar al país, que luchó contra la dictadura, que cantó cuando los todos bastante apagados. Es un genio. A los gente lo recuerda con alegría, no con chale. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Estados Unidos elige presidente. El presidente y candidato demócrata a la reelección de Barack Obama y su rival republicano Mitt Romney se miden en unos comicios muy reñidos. El periodista especializado en política internacional Roberto Montoya dijo que hay un escaso margen de diferencia entre uno y otro. Estas elecciones son en particular muy reñidas, lo han sido varias veces en la historia de Estados Unidos, pero algunos se remontan a que son las más reñidas desde principios del siglo pasado, porque han ido cambiando mucho, han fluctuado mucho los sondeos de opinión y hoy día hay un escaso margen de diferencia entre uno y otro, que un día se balancea a favor de uno y otro del otro. Tránsito. Recordemos que el Sarmiento está sin funcionar y se ha duplicado el servicio de colectivos que reemplazan al servicio del Sarmiento. El Tigre Retiro salió la última formación de Tigre a Retiro porque se plegó el paro esa ramal. Por otro lado, mucho tránsito en toda la zona de General Paz y la autopista del Oeste, con demora 10 a 15 minutos en General Rodríguez, Luján e Ituzaingó. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Día de definiciones en los Juegos Nacionales Evita. Hoy estarán definiéndose casi todas las especialidades. Algunas ya tienen sus campeones, como el ciclismo. Una de las ganadoras en medalla de oro fue la entrerriana Selene Barreto. Y a propósito de la importancia y la trascendencia que tienen para ella los Juegos Nacionales Evita, a la radio pública le decía lo siguiente. Está bueno porque le dan la oportunidad a muchos chicos que por ahí no pueden ir a campeonato argentino porque sale plata y no todos pueden ir. Conocer a otros chicos y vienen de todos lados. Hay más chicas que en cualquier campeonato y te puedes medir, todas las conoces porque por ahí no tenés idea de que están. Y ellas también se entrenan todo y pueden venir. En Mar del Plata, enviado especial de la radio pública, Santiago Lucía. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 25 grados 8 décimas, la humedad 67%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 28 de mayo de 1938, 5 de noviembre de 2012. Murió un referente de la cultura popular argentina, Leonardo Fabio. Yo soy muy consciente de todo lo que ha sucedido conmigo, tarea, mi trabajo. Productor, director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor. Porque si hay algo a lo que yo le temo, pero de verdad, mucho, mucho, mucho, y creo que es a lo que más le temo, es a la locura. Los trabajadores y oyentes de la Radio Pública Argentina te vamos a recordar. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Mañana Más. Estamos aquí hasta las 12 del mediodía compartiendo con ustedes este programa que hoy tiene como una dolencia. Yo creo que esa dolencia pasa por la situación de que todos conocimos en el día de ayer por la muerte de Leonardo Fabio. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Efectivamente, no tan bien como siempre, como todas las mañanas le digo, como para levantar el ánimo de todos. La verdad sí que tengo un dolor insoslayable porque era un tipo que conocí desde hace muchos años, y le hice muchas entrevistas. Digo, bueno, ese tipo de conocimiento que solemos trazar los periodistas con los entrevistados, ¿no? Claro, claro. No otra cosa, digo, no es que iba a emborracharme con Fabio, no es que iba de juerga con Fabio, simplemente eso, que lo conocí, bueno, muchas veces. Bueno, se está velando ahí en el Congreso de la Nación. ¿Y a qué hora es el entierro? A las 10 de la mañana, Ula, ¿no? No sé. Hay todo un episodio. Ahora nos vamos a ir enterando porque tenemos un móvil allí en el Congreso como para tener algunos detalles de qué viene la mañana del día de hoy. Porque hay mucha gente, viste, que tiene una pasión por Fabio, un amor muy particular. Entonces, si... me imagino que en este momento deben estar pensando qué hacer con su mañana, y una de las posibilidades es acercarse también ahí al Congreso de la Nación, ¿no? Además, digo, fue un extraordinario creador, por donde se lo mire, con una obra muy pequeña. Claro. Filmó 8 o 9 películas, ¿eh? Y tuvo otras tantas frustraciones, otros tantos proyectos que no se le concretaron. Quiso filmar la vida de Severino Di Giovanni sobre el libro de Bayer, no pudo. Quiso filmar Papaito Piernas Largas, no pudo. El último proyecto era El Mantel de Hule, que él había imaginado como una especie de gran remembranza familiar, y tampoco pudo. Pero bueno, también se destacó cantando, ¿no? Realmente me gusta mucho una frase que dice: mis canciones se integran el inventario familiar de todo el mundo de habla hispana, como por ejemplo esta que estamos escuchando. Está mal mundo, Ula, ahí en el Congreso de la Nación. Vamos a ponernos en contacto. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en la mañana, por cierto, muy calurosa en Capital Federal. Nosotros sobre la avenida Rivadavia, 1800. Y calor es el que le brinda la gente. Cada una de las personas que va llegando desde bien temprano, aproximadamente 8:15, 8:20 de la mañana, se reabrieron las puertas del Congreso para dar el último adiós a Leonardo Fabio. Ceremonia velatoria, Luciano, que comenzó en la tarde-noche de ayer con una importante presencia de público en general, también de representantes del mundo artístico, de la política, funcionarios del gobierno nacional, la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerca de las 12 de la noche, acompañada del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina y otros funcionarios, obviamente también representantes del Congreso, en, como decíamos, la ceremonia que se lleva a cabo en el Salón de Pasos Perdidos. Allí está la capilla ardiente desde la tarde de ayer para este homenaje que se le da a Leonardo Favio, y las coronas de flores que inundan, por cierto, la avenida de Rivadavia con distintas expresiones, de alguna forma, dentro de lo que es el propio peronismo, porque pueden observarse coronas de flores desde la del propio secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hasta la del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, pasando por la Cámpora, por la CTA, por CETERA, también por Argentores, Juventud Sindical, la de SADAIC, la de SUTEBA, las que estamos observando aquí sobre la avenida Rivadavia, con el homenaje expresado en flores para Leonardo Favio, el artista, el cantante, el cineasta, el militante, que de alguna manera es recordado por cada una de las personas que va llegando aquí. Con orden, con fluido, un ingreso fluido, por cierto, aquí por la avenida Rivadavia, no hay a esta hora ninguna fila que se haya formado, sino que la gente va ingresando directamente por una de las puertas principales de lo que es la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, y aquí hasta la hora 14 aproximadamente, de acuerdo a lo que nos indicaba personal de la Casa Fúnebre, hasta esa hora va a llevarse a cabo el velatorio de Leonardo Favio, la ceremonia aquí en el Congreso Nacional. A esa hora se va a preparar todo para que a la hora 15 parta el cortejo fúnebre en dirección al cementerio de la Chacarita, más precisamente al Panteón de SADAIC, donde serán depositados los restos de Leonardo Favio. Muy bien, Hernán, agradecemos mucho por la información. Bueno, obviamente por ahí nos mantenemos en contacto, digamos, en lo que va de la mañana, para que nos vayas contando qué es lo que va pasando ahí en el Congreso, ¿eh? Perfecto, estamos en contacto entonces. Un abrazo grande. Era Hernán Mundo, entonces, desde el Congreso de la Nación, ULA, que está contando estos detalles de cómo van a ser los actos del día de hoy, digamos, y para cuándo se calcula la llegada al cementerio, que va a ser a las 3 de la tarde. Te decía eso, que le hice un montón de entrevistas y era un gran formulador. Me doy cuenta que todo el tiempo tiraba unas ideas y unas frases extraordinarias. Fue la primera persona que creo que me dijo, soy un trabajador de la cultura. Esa expresión, ¿no? La expresión trabajador de la cultura. Soy un trabajador de la cultura que a veces hace política, me dijo. Soy peronista porque entendí que uno no puede ser feliz en soledad. A Perón lo echaron en 1955 cuando nos estaba enseñando a vivir, y ahí perdimos 18 años de cultura política. Bueno, algunas frases del Favio político, y una cosa que él decía, yo creo que de puro seductor, ¿no? Decía, hice cine, me hice director de cine porque me quería levantar minas. Y dice que a María Banner, que fue una de sus mujeres, la conoció y la sedujo filmando, ¿no? Y también dijo, mi cine, desde Crónica de un niño solo en adelante, solo fue mi repetido intento por deslumbrar a Leopoldo Torre Nilsson. Ah, mirá vos, qué maravilla, qué maravilla. Pero vamos a seguir hablando, Ula, sobre la... Seguro. Porque, viste, a mí me parece que hay veces que cuando se muere alguien de la cultura tan importante, hay que generar espacios importantes también para eso. Y Leonardo Favio representa eso. Es un tipo absolutamente conmovedor y transversal a la cultura, a cierta esencia argentina, me parece que eso es, de alguna manera, lo que representa él para la historia de la cultura. Y después podemos, cada uno de nosotros, cada uno de los de la mesa, decir cuál es la película preferida, sí, ¿no? Pensemos. Me parece que ya se la... Yo ya la tengo. Yo también, sí. Yo también. Y la tengo varias veces pasada, ¿viste? ¿Eh? Bueno, no puedo ahora. No, es que no me digas que la diga ahora. No puedo. No, Magallanes no la voy a decir tampoco. Tíreme ¿no? una pista. No, tampoco. ¿Se acuerda el otro día que Magallanes que me desafió? ¿Quién le gusta más? No sé, ¿o Favio? Y yo le decía todo el tiempo, Favio. Sí, mire, sí. Mire usted. ¿De qué tenemos que estar hablando ¿su hoy? ¿Su película favorita? Después la vamos a ver. No, intriga. No le digo, no le pide esas cosas. A usted me imagino que lo vamos a tener que excluir de esta mini encuesta, porque seguramente de Fabio no tiene vista. Todo nada. Tengo visto. ¿Tiene todo visto de Fabio? Mire qué raro todo. Que es Magallanes. ¿También Perón, Sinfonía de un Sentimiento? Casi todo. Ah, ok. Irina Hauser, ¿cómo andas, linda? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, buen día. ¿Todo bien lo tuyo? Sí, todo bien. Tengo cara de dormida, ¿no? Sí, todos, pero a esta hora es medio inevitable. Por suerte no es televisión, ¿viste? Se trata de la radio. Hombre. La voz de dormido parece una voz que... Pero mirá qué bien que está poniendo la voz, te dicen, ¿no? Es está colocando. Embellece en la radio. Bueno, ¿te fue bien en el casamiento el otro día? Muy lindo, muy agradable, muy tranquilo. ¿Ligaste la liga? No, es que me falta la fiesta. El otro día era el civil, la fiesta este viernes. Ah, bueno. ¿Quién se casó? Sí. ¿Quién se casó? Una colega. No me diga una colega, decime la verdad. ¿Una colega? De un diario que no sé si te va a gustar. Para, tenemos una bocha de temas judiciales dando vuelta. Sí, porque... es terrible, yo ya no doy abasto, sí, no, así no, nomás te lo digo. Esta pobre Irina escribe y habla por teléfono, y habla. No, llegas a tu casa y tus hijos también te piden, ¿cómo es lo del consejo de la magistratura? Mamá le dice, no, para un poco. Ay. No, para tan lejos no llegó, pero mi hija chiquita me habla del juicio de Mariano Ferreira, yo no lo puedo creer. No, es insólito. Bueno, contaros más o menos de qué viene, a ver qué temas. Mira, dos temas grandes en el día de hoy, me parece, hay mucho, pero fundamentalmente, a pesar de que pensé que no íbamos a seguir hablando tanto de la Cámara Civil, de la Cámara Civil y Comercial, que es esta controvertida Cámara que ha intervenido en casos vinculados con Clarín, hay otra cuestión más, justamente señalada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, en un caso que tiene que ver con la fusión de Cablevisión y Multicanal. Otra vez la Cámara, según la Procuradora, haciendo maniobras para traer las causas a Capital Federal. Hay un problema con la Cámara, séptica. Y hay una afinidad, pareciera ser, ¿no? Esto por un lado, por otro lado... Lo tenemos a Diego Bossio en la Corte Suprema hoy, al titular del ANSES, aclarando un poco la cuestión de las jubilaciones. En la Corte hay una causa, que después la vamos a explicar, hay una causa importante donde se discute si se puede dar una acción colectiva para beneficiar a una gran cantidad de jubilados con un reajuste. Famoso caso Badaro, digamos. Aplicar el caso Badaro a todo el mundo que podría ser candidato a Badaro. Esto más o menos 1 millón de personas, Badaro y otro caso que se llama el IF. La Corte tiene que decir si esto es factible, si no. Sí. Y le pidió varios informes a Diego Bossio. Bossio tiene que ir a explicar hoy por qué él sigue sosteniendo que si se le paga, no te quemes. Me quemé, perdón. A veces pasa cuando no toma mate, ¿viste? Si se le paga a toda esta cantidad de jubilados, bueno, el sistema entraría en una situación de insolvencia. Sí, él va un poco a explicar esto. Bueno, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que él cree. La Corte tiene sus dudas. Claro, me imagino a vos diciendo, está bien, le va bien a los fondos de la CEP, pero no es para tanto, digamos, una cosa parecida. Claro, una cosa así. Restivo, ¿qué dice? Buen día, ¿cómo anda usted? Bien, bien, Lucho, buen día. Triste por lo de Fabio. Sí, claro. Contento porque veo una torta galesa. Sí, Brienza circulando por ahí. Yo te iba a decir, Brienza. Palpitando. Tiene corazón, Brienza. Sí, hay una parte de él que en el fondo tiene corazón. Pero hay que rascar, ¿viste? Hay que rascar, pero se llega, no hay falta con eso. Sí, ahora le vamos a echar los dientes. No te tientes. Contame de qué vas a hablar. ¿De qué voy a hablar? Bueno, vamos a hablar un poco del anuncio de ayer de invertir más en educación técnica, en educación para ingenieros. Me parece que es un tema bien interesante. La semana pasada, cuando se discutió el presupuesto en el Congreso, recordábamos la frase del senador Filmus, hablando de cuánto había crecido la inversión en educación técnica. Bueno, ayer se anunció este plan para generar más ingenieros en la Argentina. Y también, de alguna manera vinculado a eso, el segundo tema va a ser los créditos que están dando en forma obligada los bancos al sector productivo, porque los informes que van saliendo hablan de un mayor cumplimiento de la obligación. Se pusieron, que pero ¿cuántas pilas se pusieron? Sí, se pusieron bastante. Fue un sacudón, el primer trimestre no había sido tan buena, pero recordemos que esta ley los obliga a los bancos a prestar una parte para proyectos productivos. Y el informe que adelantó hoy Página 12, a partir seguramente de datos del Banco Central, hablan de una mayor celeridad en esos préstamos. Así que después, Lucho, hablamos de estos temas. ¿Qué dice, Brienza? ¿Cómo anda usted? ¿Todo en orden? Lo veo... sordo y mudo. ¿Por qué? No tengo auriculares, no tenía micrófono. Ah, ok, perdón. No, pensé que era literal. estaba, ahí estoy, lo que pasa es que estoy en un momento literal, a esta hora me pasa eso, bien, ¿sabiste? Los chicos están literales, ¿sabes? Generalmente los chicos son ¿te literales. ¿Te pasa eso? Sí. Las mujeres también son literales, perdón, Irina. Sí. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Los periodistas? Los periodistas también son literales. ¿En qué rubro estás? El de las mujeres. Me contaron de qué vas a hablar, Virisa. Bueno, hoy vamos a tratar de pensar algunas de las claves del 8N. Sobre todo para tratar de hilvanar cuál va a ser el verdadero apoyo de la sociedad a la manifestación del jueves. Vamos a ver si van a ser muchos, si no van a ser muchos, y cuáles son los sectores que hay que prestarle atención para ver cuál es el grado de legitimidad y de acto genuino que pueda tener el 8N. ¿Le parece bien? Hernán. No, con usted no, cuando pienso. Usted no piensa ni dirigirle la palabra. No se maltraten, le pido, ¿sabe por que favor? Me está cayendo muy bien la señorita Irina? Me acabo de. Como decía el viejo Sarmiento, un pelo femenino tira más que yunta. No, creo que pase por ahí. Me acabo de encontrar, me topé con un detalle de una delicadeza. Lo decía Sarmiento, que fue presidente de la Nación, así que no sé de qué me acusa. No le importa, le importa, Brienza. Hernán, pregúntele cuándo cumple años, Irina. No cuántos, ¿cuándo? ¿Hoy cumpleaños? No. No. ¿Cuándo cumpleaños? El 8N, ¿podés creer eso? Vamos a salir a festejar. Bueno, a yo tengo otra cosa. Yo creo que el 8N vamos a medir varias cosas. Vamos. ¿Mi edad, por ejemplo? No, su edad no, también. Digamos, ¿quién tiene más posibilidad de convocatoria? ¿Usted con su cumpleaños, yo con la salida del libro el otro 17 que habla del regreso de Perón a los aviones, o la manifestación liderada por el señor Magallanes? Sí, estaría full. Hagan sus apuestas, no sé. Sí, está todo mal con el tema del tránsito en la ciudad de Buenos Aires y el transporte. Hay problemas ahí. Porque una vez más el servicio del ferrocarril Sarmiento no está funcionando. Y saben que tampoco está funcionando el Mitre, Ramal Tigre, que se plegó a la medida de fuerza en apoyo a este reclamo que están haciendo los del Sarmiento. En esta oportunidad, ¿saben con qué tiene que ver? Nuevamente con el salario. Parece que es el cuarto día, digamos, que estaban esperando, el cuarto día hábil que tendría que cobrar el salario, y no lo cobraron todavía. Y plantaron el tren, el Sarmiento, que traslada alrededor de 400.000 personas, más o menos, en un día como hoy. Lo plantaron a las 12 de la noche. O sea, la gente lo que está pasándole ahora es que llega a la estación de tren y dice, che, loco, no sale tren. No, no sale tren. Por esta situación. Podría haberlo avisado antes, está todo bien, pero un poquito antes. Avanza muy lento, me arrastra, me frena, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada, me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones están quietos. Vamos a mantenerlos al tanto de lo que va pasando con la situación de los trenes, para que tengan una, digamos, para aquellos que están en este momento teniendo que viajar, tengan una idea de qué viene. También hay una situación complicada con el calor, ¿viste? Porque se largó la alerta amarilla, así le dicen. Me imagino usted, Magallanes, que le debe poner contento, digamos, ese tipo de alerta. A lo mejor tiene que ver con una coincidencia ideológica. No, el color me agrada, el color me agrada. Y antes si que el rojo. Claro, si fuera alerta roja, no, por ejemplo, no antes le gustaría. Antes que el rojo, no. Y una alerta rosada, por ejemplo. No. Tampoco le parece interesante. Qué decretazo que nos metió la Presi, ¿eh? ¿Qué hizo? Perdón. Aumentó el 25% del servicio doméstico. ¿Quién lo paga, no? Y me imagino que los empleadores, obviamente. Bueno, así estamos, sí, ¿no? Estamos se siguen no, bueno, presionando. No se ponga así. No es más. Me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor. Y aunque ya no te vea, me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa. Escucho los ruidos de Miriam Lewin, que me parece que, mira, tengo la oreja aguda, porque ella está en Nueva York. Y yo estoy escuchando algunos ruidos que está viendo en este momento en la línea de Miriam. ¿Qué haces, Miriam? ¿Cómo andas? ¿Me escuchas bien, Luciano? Yo te escucho perfecto. Ah, bueno, perfecto. Escucho también que estaba escuchando todos los ruidos que hay alrededor de tu comunicación telefónica. Bueno, yo me estoy preparando para ir a votar. En realidad yo no voto porque no soy ciudadana estadounidense, pero estoy aquí en el barrio de Brooklyn. Hace un frío que penetra los huesos, bajó muchísimo la temperatura. El cambio climático está afectando también el otoño neoyorquino, que solía ser bastante benévolo. La primera nevada siempre se daba en Navidad. Sí. Por eso lo de Blanca Navidad, que era todo un aliciente, eso de ver los primeros copos de nieve y la ciudad nevada para Navidad. Voy a ir a votar al Museo de Brooklyn, que está en una de las esquinas del Prospect Park. Este solía ser un barrio tradicional judío, y ahora se está transformando esta zona que se llama Prospect Heights, al este del parque, en una suerte de Palermo Hollywood, con muchos negocios de diseño, con muchos restaurantes. Es el edificio en donde estoy, solía ser el hospital judío, el equivalente a nuestro hospital israelita, y una compañía lo compró y alquila los departamentos que han sido remodelados, y hay muchas parejas jóvenes, muchos estudiantes. Es un barrio predominantemente demócrata. Un conocido que vivió en la Argentina y que es analista político, politólogo, me dijo que él calcula que alrededor de un 85% en este barrio votaría por Obama. Otro fenómeno extraño que se da es que mucha gente va a ir muy temprano a votar, porque la semana pasada, por el huracán Sandy, nadie pudo ir a trabajar, de manera que todo el mundo tiene que llegar temprano a su trabajo para ponerse al día con lo que quedó debajo del agua, digamos, y del viento. Hay todavía 40.000 personas que no han podido volver a sus casas en otras zonas de Brooklyn, en otras zonas menos privilegiadas de Brooklyn, como por ejemplo, ayer hablamos del Red Hook, ¿no? De esta zona que está frente a la costa y que también tiene casas de diseño, pero también proyectos equivalentes, habitacionales equivalentes a Lugano 1 y 2. Hoy se prevé que la noche va a ser larga, todo el mundo se fue a trabajar. Acá el voto no es obligatorio, de manera que no hay feriado para nadie, Luciano. El que quiere ir a votar tiene que madrugar o volver temprano del trabajo. Bueno, miren, en un ratito te volvemos a llamar y nos contás algunos detalles de lo que se está viviendo. Claro, cómo viene el panorama de un día tan importante como son las elecciones en Estados Unidos. Un beso grande para allá, Miriam. Hasta luego. Miriam Lewin desde Nueva York, Estados Unidos. Uy, la calor. Hace una calor también acá. Es más, está la cosa de la alerta amarilla. ¿Cómo le va, Clara Liz? ¿Qué dice? Buen día. Bien, arranqué tomando sol tempranito a la mañana. ¿A dónde tomaste sol? Me fui a Plaza Las Heras, porque ahora es costumbre ahí quedarse en malla. Qué raro, ¿no? Sí, no, queda cerca de la radio. Dije, bueno, una vez que estoy un poco bronceada, me vengo para acá. Sí. Les pido disculpas porque no alcancé a darme una ducha. Está bien, me parece. No. No, pero bueno. Está bien, acá se aguanta todo. No, lo que todo, tiene ¿viste? Que no transpiro yo, Galen. No, no, y además, si transpirar es una transpiración solidaria, de manera que la aguantamos, la aguantamos. Bueno, además vine bronceadita, pero les digo que hay que prepararse. Hoy va a ser un día bravo, el servicio meteorológico. El Meteorológico Nacional emitió un aviso que dice que hay que tomar medidas de precaución, por supuesto con los niños, también con los mayores de 65 años y en pacientes con enfermedades crónicas. La máxima para hoy dicen que va a llegar a los 33 grados y ya se ve gente por la calle utilizando paraguas para cuidarse del sol. Ah, claro, para protegerse. Claro, exactamente, es una buena idea. ¿Cómo va a terminar el día? Para tener una idea, porque vamos a terminar con 38.000 como está haciendo ahora, o va en algún momento a ponerse más estable la cosa. Bueno, tengamos en cuenta, Lucho, son casi las 9:30 de la mañana, falta un minutito nada más, y en este momento, mira, la temperatura 28 grados, la humedad 60%. Para mí mentira esa, no puede ser 28. ¿Te parece mucho? Yo siento más, sí. ¿Vos sentís más? O tiene que ver con los principios, qué sé yo. Puede ser, ¿viste que hay gente que sufre más el calor? O tiene que no, ver para con mí que se sufren más los primeros calores, digamos. O sea, es el cambio. Después uno se acostumbra un poco más, me parece. Es eso, sí. Yo pensaba, cuando uno está en la playa y hace 35 grados, no pasa nada y uno se siente más tranquilo. Está fresco. Bueno, vamos a proponer poner mar en la ciudad, ya que estaría bueno, ¿no? Una cosita más para ponerle a la ciudad. La máxima va a ser de 33, Lucho, y la realidad es que el cielo durante todo el día va a estar estar algo nublado. El sol va a estar bastante fuerte, así que si no tenés protector, cuídate y llévate. Yo siempre recomiendo el paraguas, ¿viste? Para ver. Es una buena no, alternativa, es una buena alternativa. Señorita, ¿cómo va a estar el 8N? Sí. Climáticamente. Sí, ¿usted le interesa? Sí, ya. Que, pero no sé cuál es la diferencia entre el clima entre el 8N y hoy. Yo creo que va a ser. Quiero saber si va a llover. No, no va a llover, pero sí va a ser mucho calor. No va a estar para salir a la calle ese día, ¿eh? Día cacerolero, ¿no? Va a ser un día para, yo le diría, quedarse cocinando algo fresquito en casa. No le va a convenir salir ese día, le va a hacer mal. Vuelta al mundo en cacerola. Estás atento y ya te lavaste la cara con agua fría, te sacaste la mermelada de los dedos, sabes que podés contactarte con Mañana Más al 4999-8700. Si te limpiaste del todo los 10 dedos de la mano, por supuesto, llamás a través de nuestra línea nacional en el 0810-222-0870. Desde tu provincia tiene un costo de llamada local. 9 horas 31 minutos en este momento nace en China. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 9 décimas, la térmica 28 grados 9, la humedad 64%, cielo algo nublado. El secretario de Transporte aseguró que no hay riesgos de cobro de salarios para los ferroviarios en la línea Sarmiento. Alejandro Ramos aseveró que el paro es lamentable y que trabajan para ver cómo solucionan esta locura, donde los dirigentes gremiales utilizan a los usuarios de rehenes. El funcionario acusó a los sindicalistas de no tener otro interés más que generar un malestar entre los usuarios. En este contexto, el dirigente ferroviario Rubén Pollo Sobrero culpó a las autoridades de la Unión Ferroviaria por el sorpresivo paro. Tras manifestar que no entendía por qué el gremio no convoca a todos al paro, porque inclusive el reclamo sería mucho más fuerte y más fácil de solucionar, Sobrero añadió que la Unión Ferroviaria es una desprolijidad total. Aseguran que se comienza a normalizar la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. El vocero de SEAMSE, Alfredo Vega, anticipó que de a poco volverá a la normalidad. De a poco se va a volver a la normalidad, los trabajadores terminaron ya con las asambleas informativas que estaban realizando, empezaron a trabajar con normalidad, lo que pasa que se va a llevar un tiempo hasta que ya no se vea más la basura en la calle porque toda la operativa estuvo demorada y unas 24 horas lleva que vuelva a la normalidad. Tránsito. En estos momentos la línea Mitre a Tigre está suspendido y el Mitre Mitre y Mitre Suárez funciona con demoras de 15 a 20 minutos. El ferrocarril Sarmiento tampoco está prestando su servicio. El resto de los trenes, subtes y premetro operan de acuerdo a los cronogramas habituales. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 27 grados 9 décimas con una térmica de 28 grados 9 y la humedad 64%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Muy bien, 9 horas 34 minutos, les hablábamos hace un ratito de la situación que se está viviendo con los trenes del ferrocarril Mitre y también del Sarmiento, que en un paro, digamos, no anunciado, alrededor de las 12 de la noche arrancó esta medida, han plantado a los trenes y hay una situación conflictiva en este momento con los pasajeros, sobre todo estamos en contacto con Alejandro Ramos, que es secretario de Transporte de la Nación. Ramos, Lucho Galende y el equipo de acá de Mañana Más los saludamos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento, Ramos? La situación está en una asamblea hoy los trabajadores. Bueno, esto es lo que tenemos de parte de los trabajadores. Lo que nosotros obviamente estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance, tanto hablando con los operadores y también con los dirigentes gremiales. Pues la verdad que es una medida que no tiene ningún fundamento racional. Lo único que tiene por fin es generar un perjuicio a los usuarios, generar un perjuicio obviamente al Estado Nacional y todo, y tirar por la borda todo el esfuerzo que se viene haciendo del Estado Nacional en inversiones que obviamente hoy se pueden ver, y obviamente necesitamos seguir haciendo y vamos a seguir haciendo, pero es fundamental también el acompañamiento de algún sector de los trabajadores, porque tampoco vamos a hablar en la generalidad, que han tomado por metodología entorpecer, paralizar, con un perfil muy mediático, y la verdad que ese objetivo está lejos de trabajar en la recuperación del servicio. Ramos, me imagino que alguien se tiene que haber puesto en contacto con la Secretaría de Transporte para decir, bueno, estamos parando por esta situación, o por esta otra situación. Anoche a las 3 de la mañana tanto el ministro se ha puesto al frente, estuvimos trabajando, reforzando con colectivos. No, estas son medidas que toman de una manera inconsulta, sin ningún tipo de fundamento. Acusaban el tema salarial, que no se les pagaba, estamos dentro de los plazos normales, hoy un feriado bancario, tenemos la suerte, te soy sincero, de estar cumplimentando en la semana un aumento salarial, algo que como dirigente, como secretario de transporte, pero como dirigente político también, un aumento salarial que se acordó, algo que a todos nos da una alegría poder cumplimentar. Y de por el otro lado tenemos una respuesta de a la madrugada, de manera inconsulta, tomando de rehenes a los usuarios, a los trabajadores, a los estudiantes. Un sector de estos trabajadores toma la decisión de paralizar el ramal primero de Sarmiento y ahora el Mitre. Así que, sinceramente, no te puedo dar una explicación lógica de por qué estas medidas. Ahora, Ramos, cuando usted dice un sector, ¿a quién se está refiriendo y cuál es el sector? No, estos son sectores de dirigentes gremiales, tanto de uno y de otro. Está una lista verde, la lista bordó, lo que nosotros estamos al tanto, lo cual, obviamente, nadie asume el rol que tiene. Los dirigentes que con nosotros hablamos tienen que, obviamente, por lo menos el dirigente con el que uno piensa y el que trata de trabajar para recuperar estos ramales, el ferrocarril, es lo que defiende en el sector. En esa medida nosotros podemos vamos a acompañar, vamos a escuchar, vamos a trabajar, defensa de los trabajadores, mejores condiciones, mayor inversión, todo esto que se viene haciendo. Pero la verdad que porque dicen que no se le pagó el sueldo y que no se le paga el sueldo, se toma una medida a la madrugada y tomando, como te decía antes, de rehenes a cientos de miles de trabajadores y de usuarios. La verdad que es muy difícil hacer un análisis claro con de estas medidas. Secretario, buen día, Néstor Restivo lo saluda. ¿Qué tal, Néstor? Seguramente igual no ameritaría una medida de fuerza a esta naturaleza, pero la pregunta es, ¿el feriado bancario de hoy trabó un poco el depósito de los sueldos, este argumento que usa? Trabó lo previsible, lo que cuadra uno, lo que está claro que ha sido el motivo para que ellos puedan tomar una medida, pero te quiero decir, hasta el jueves nosotros tenemos tiempo de cumplimentar todo, y la verdad que nosotros veníamos hablando, lo hemos hablado, estuvimos hasta muy tarde anoche hablando también con algunos dirigentes, en ningún momento nadie expresó una medida de fuerza, sinceramente, y tenemos la suerte y le dimos la tranquilidad y le transmitimos obviamente el compromiso de que se están cumplimentando los salarios con todos los aumentos esta semana. La verdad que ni en el peor escenario se justificaría esta medida de paralizar este ramal al peor horario, causando el mayor perjuicio a los usuarios. Sinceramente, no hay un fundamento y no hay una medida del Estado que tiende a darle alguna justificación a un paro de estas características. Ramos, ¿qué cantidad de gente está afectada en esta este paro? Para tener una idea también de la dimensión. Acá tenemos cientos de miles, 300.000 en uno, tenemos 200.000 en horarios picos. La verdad que por más que hagamos un esfuerzo con los colectivos, estemos reforzando, ¿qué trabajando. ¿Qué se está haciendo en eso? A ver, para tener una idea también. Perdón, ¿qué es lo que se está haciendo respecto del transporte? Ya, desde obviamente de la madrugada, reforzando con colectivos, tratando obviamente, trabajando con el tema de seguridad para que esto no pase lo que creo que algunos deben estar queriendo que pase, como alguna vez se incendiaron el material rodante, se genera un malestar. Bueno, para que todas estas cosas no pasen, Luciano, hay un equipo que está trabajando, todas las áreas del Ministerio y la Secretaría de Transporte, justamente atrás de una de esta consecuencia que no tiene por objetivo generar un daño a un sector de trabajadores y obviamente a paralizar el trabajo que venimos haciendo nosotros con el ministro. Ahora, es rarísimo lo que dice Ramos, porque la verdad es que el nivel de afectación que hay con una medida de esta naturaleza y es realmente grande en un día que además no hay mucha posibilidad de revertir la situación por el feriado bancario. Es como... Pero aparte, Luciano, lo que te digo es, con una situación sinceramente muy buena de fondo, con los compromisos que ha expresado el ministro públicamente a través de conferencias de prensa, cumplimentándose, mostrando hechos concretos, trabajando con un cierre de una paritaria que se cerró y se está haciendo efectiva esta semana. Digamos, no hay ningún motivo, vamos a decir, che, hay una cuestión salarial que no se ponen de acuerdo. Fíjate que lo que argumentan algunos es que no se le pagó en el día. ¿Me explico? La locura, y eso justifica que dejen paralizado un servicio y sinceramente, disculpen, le jodan la vida a cientos, a miles de trabajadores y de usuarios que no tienen otra alternativa que moverse. Esta es la racionalidad, la verdad, que a veces yo te lo digo de... Desde lo humano me cuesta entender este nivel, esta decisión de estos dirigentes. Ahora, Ramos, ¿tiene alguna interpretación política sobre la situación? Digamos, más allá de lo que está contando, que lo entendemos, digamos, a ver si hay una lectura política de esta actitud. Yo creo que obviamente la lectura mía es la falta de liderazgo y la falta de responsabilidad de algún sector, de algunos dirigentes gremiales, que obviamente ha sido siempre así. Ha sido de que nosotros venimos trabajando, un día no limpiaban los coches por esto, otro día es permanente, los palos en las ruedas que se vienen haciendo, y para nada, vos me decís, hoy no es un problema de decisión política, no es un problema de abocar recursos, está fuertemente, el ministro, como te decía, lo ha expresado y venimos trabajando. Lo que está claro, el único impedimento que estamos teniendo para poder profundizar la inversión, la mejor calidad en el servicio ferroviario, está prácticamente por un sector de estos trabajadores, paralizándolo. Ramos, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte del gobierno respecto de la huelga del ferrocarril Sarmiento? Es decir, ¿hasta cuándo tiene tiempo el gobierno para abonar los sueldos en términos oficiales? No. ¿Y qué puede hacer frente a una huelga que yo tengo entendido que son 5 días hábiles el pago de sueldos en cualquier lado en el mundo privado, y supongo que en el Estado debe ser lo mismo? Esta huelga estaría presente en el día antes del día 4, del día hábil 4, o sea que el gobierno tendría 2 días más para pagar. Pero es que tal cual tendríamos, esta es la fecha, por eso yo no quiero ponerme si viene, porque obviamente está todo, de ese punto de vista, está todo normalizado. Te decía, el peor escenario, que había una discusión paritaria que fue cerrada, fue acordada con los distintos sectores de los trabajadores, con los distintos sectores también privados y el Estado. No hay ningún, estamos asumiendo y se está cumplimentando esta semana todo lo que tenga que ver con el aumento salarial, el salario y los aumentos. No hay ningún motivo que justifique esta medida, y obviamente vamos a seguir trabajando con el ministro, con los operadores, también hablando con los trabajadores que realmente cuidan y les interesa este servicio, para que obviamente esta medida se termine y podamos restituir el servicio lo antes posible. Ramos, muchas gracias por su gracias tiempo. Por favor, era Alejandro Ramos, secretario de Transporte de la Nación, contando, bueno, algunos detalles de la situación que se está viviendo en este momento en dos líneas. Una de ellas es el Sarmiento, que por cierto es una línea bien conflictiva desde hace varios años, no empieza esta movida hace poco. Tal Pozo Sobrero, como líder del movimiento sindical de allí, también se sumaron los del ramal Tigre del Mitre. Por ahora, eso es lo que, no sé si está extendido, no tengo desde aquí la precisión si está extendido a todo el Mitre o solamente al ramal que tiene que ver con la conexión al Tigre. Y esto va a durar, como se supone, que hasta el mediodía, en principio, si es que no hay alguna solución antes. Y tiene que ver con un pago de sueldos que está en plazo, pero que le piden que le paguen el sueldo un día que hay feriado bancario. Yo no sé, no me quiero poner en contra de una medida de esta naturaleza, pero fue tomada, viste, a la madrugada, ¿no? ¿Por qué hay feriado bancario, Lucho? ¿Por qué hay feriado bancario, Restivo? Es el día del empleado bancario. Ah, mira, de ellos. Ah, muchas felicidades. Así como mañana será el día del canillita. Felicidades. Muchas felicidades. Le mandamos un abrazo a todos los bancarios. No a los banqueros, que son otra cosa, ¿viste? No es lo mismo. Escapando a ningún lado, tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde, y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se mañana. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Donde estés, estamos. Al aire. Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional.

aunque sea buena, se la considera una obra menor. Y bueno, Fabio creo que tuvo el enorme coraje de meterse de cabeza con las ternuras, con la ternura, y evadió ese complejo tan argentino, y toda su obra está atravesada por la ternura, ¿no? Y esto se manifiesta también en su vida personal. Nos conocimos porque, bueno, nacimos en Luján de Cuyo, ahí en una doble manzana que está cerca de la canchita de Luján, es decir, la manzana podrida, decíamos. Y ahí está el tema también de la ternura en todas las conversaciones. Yo lo entrevisté como una docena de veces y siempre salía a relucir, por ejemplo, el descubrimiento de los cinco sentidos, el descubrimiento. Ahí tenía su fotito de el Pancho Brondo, la encontré en la última entrevista que le hice en ADN. Bueno, ahí estaba la fotito chiquitita de 5x8, qué sé yo, del Pancho Brondo, que era un viejito de la calle que juntaba papeles y maderitas, y él siempre recordaba, por ejemplo, que las tías le lavaban la cara, lo peinaban, lo sentaban a él en una silla de totora a esperar que pasara el Pancho Brondo, y le decía: Pancho, ¿me vendés las maderitas? Y el Pancho le decía: no, no puedo vender. El hombre se enoja. Resulta que ese Pancho Brondo era hermano de la Pierina. ¿Quién era la Pierina? La Pierina fue la partera del departamento de Luján, la que nos tiró de las patas para que saliéramos. Nacíamos en las casas, y bueno, fue su partera la Pierina, y teníamos otros personajes como el Canario. El Canario era un viejo de la bolsa que no daba ni metía miedo, una especie de Hemingway, un español que tal vez por algún desamor se fue a vivir ahí a la intemperie, un hombre que tuvo en algún invierno de esos crudos, se empezó a desvestir ahí en plena vereda, se sacó el pullover, la campera, la camisa, los pantalones, se desnudó por completo y se puso a llorar en voz alta como los niños, ¿no? Es una de las imágenes de nuestra niñez. Un hombre desnudo y llorando en voz alta es qué sé yo, una imagen extrema de la vida. Rodolfo, buen día. Carlos Ulanovsky te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Decía Leonardo Fabio que de Mendoza extrañaba el olor a hojas quemadas en el otoño, el aire azul en los amaneceres de invierno y el olor de su pan. ¿Qué otras cosas podés aportar vos, que lo conociste, conociste realmente de chico? Siempre hablábamos de estas primeras sensaciones. Por ejemplo, de los cinco sentidos. Él me dice: yo los descubrí, te lo juro, me lo juraba así. Yo tenía 5 años y decía así con la nariz, aspiraba, y descubrí que palabras de Fabio, descubrí que respirar era como saborear con la nariz. ¿Y sabes cómo? Me mandaron a buscar, ¿cómo descubrió ese sentido, el olfato? Dice: me mandaron a buscar con una palita la bosta de los caballos. Estaba levantándola y dije: pero qué rico olor. Y otro día empecé a cerrar y abrir así los ojos, así. Y dice Fabio, y me di cuenta que tenía la vista, que veía las avispas. Y la lengua, ¿cómo la descubriste?, le pregunté. Justo acá tengo una de las entrevistas y puedo leer. La lengua, ¿cómo la descubriste? Y vos lo sabés, Rodolfo, para nosotros no hay como el gusto del pan casero con uva. Ahí, dice, comiendo pan casero con uva, me di cuenta de la lengua. ¿Y el oído? Y en las noches, dice, yo tardaba en dormirme y como no había automóviles, ni bullicio, ni nada, yo escuchaba los ladridos de los perros. Primero un perro cerca, después otro más allá y después otro mucho más allá. Los perros ladrando, como contestándose, cada vez ladrando más lejos. Eso, dice, fue mi descubrimiento del oído y lo recogí en el cine. Y bueno, y hablábamos de la felicidad, y hablaba de aquella felicidad. En algún momento me animé a preguntarle si la felicidad era aquello lejano y nada más. Y él vivía ahí en la calle Pasteur, sí. Y me dice, no, dice, hace 3 días también fui feliz. Dice, era un día de verano, pesadísimo, era de noche, y un calor bárbaro, y de pronto se descargó la lluvia, dice, me desnudé, salí a esa terracita de 2x2 y me dejé llover. Y bueno, dice, ahí sentí la felicidad. Y la otra, la forma de felicidad actuales, él no las negaba, decía, nosotros éramos felices paladeando el aire, el olor del pan, el olor de la bosta y todo lo demás. Pero dice, hay que ver la felicidad en los chicos de ahora. Una cosa que hacía Leonardo en algún momento era irse con un auto, paraba el auto a algunos metros de los boliches bailables de la discoteca, y veía la cantidad de chicos, decía, son como racimos, como cardúmenes, que se hablan, gritan, se toquetean, todo fuerte, dice. Ellos son felices de una manera grupal, cosa que no éramos nosotros, éramos más bien solitarios, ¿no? Pero siempre estaba detrás de las ternuras, sin tenerle miedo, y detrás de la felicidad. Y por supuesto que le pregunté cuál era su forma más extrema de felicidad, si la consiguió. Él decía que en realidad él no quería esto de ser cantante ni de ser director de cine, que Dios hizo tic y lo puso delante de un micrófono y de una cámara. Yo no le creía mucho porque, digo, vos decís eso, Leonardo, porque tenés un reconocimiento total. No, dice, para mí lo ideal sería vivir como mi primo, un primo que tenía allá en Tupungato, Mario creo que se llamaba. Dice, vivir allá en nada más que con las cosas elementales, primordiales, con los sueños de los pajaritos. Rodolfo, por eso tal vez uno de los sueños era, según me dijo alguna vez a mí, era vender todo, retirarse a vivir en una casita de adobe cerca de un río en Las Catitas, Mendoza, ¿no? Claro, esa era uno de los sueños, el otro era allá en Luján de Cuyo, dice, en un lugar donde haya una especie de montecito, ahí pondría un hombre con un rifle, con la orden de que no entrara, que no, disparara al primer periodista que se asomara, o al primer intelectual, claro, o al primer tipo que anduviera con las cosas del pensamiento, es decir, para preservar esa suerte de paraíso, al oeste. Seguro. Del paraíso. Rodolfo, te agradecemos muchísimo tu contribución, tu recuerdo sobre Leonardo Fabio para Mañana Más, y lo último, le estamos preguntando a todos cuál fue la película preferida de Leonardo Fabio. ¿Cuál fue la tuya? Depende de los días. Hay días que pienso en el Aniceto, el romance del Aniceto y la Francisca. En otros momentos, el Dependiente. Por ahí va la cosa. ¿Y hoy qué día es? Hoy, ¿qué le toca hoy? Hoy pienso en el Dependiente. Hoy, a lo mejor si me llamas a la tarde, te digo el romance. De la Aniceto y la Francisca. Rodolfo, un abrazo grande y muchísimas gracias, sí, por gracias tu tiempo. Gracias a ustedes por no, este por rato. Favor, un gran abrazo. Rodolfo Braselli, conversando con nosotros sobre Leonardo Fabio. Impresionante las cosas que cuenta, ¿no? Increíble. Un poquito más, escuchamos, dale. ¿Cómo poder saber si te amo? ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no me da tiempo a pensar. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que ocurre siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser. Demos un vuelco a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Sí. Qué buen momento, un temazo de Leo Dan. Claro, por supuesto. Que cantó y que popularizó Leonardo Fabio. Vamos a seguir a lo largo de la mañana escuchando distintas cosas y distintas reflexiones y conversando un poco sobre también lo que nos pasa a nosotros en relación a Fabio o a lo que hizo Fabio en la cultura argentina. Ahora son las 10 de la mañana, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 9 décimas, con una térmica de 29,4, la humedad 61%, cielo algo nublado. En Gualeguaychú, la temperatura es de 27 grados 8 décimas, humedad de 58%, cielo despejado. Despiden en el Congreso los restos de Leonardo Fabio. Continúa en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional el velatorio de Leonardo Fabio, fallecido ayer en la ciudad de Buenos Aires a los 74 años. El exdiputado nacional y militante peronista Lorenzo Pepe así recordaba a Leonardo Fabio. Enormes, la imagen y el recuerdo personal, yo lo traté un par de veces a Leonardo y tengo una pena enorme porque él era naturalmente un optimista y tenía previsto para enero o febrero iniciar otra película. Yo soy un cinéfilo declarado y la última obra de Aniceto, de este chico Pekín, realmente me pareció de una plasticidad, un movimiento de cámara, de un juego de luces y sombras que difícilmente un director pueda alcanzar la capacidad profesional que tenía Leonardo Fabio, ¿no? Está previsto que a la hora 15 parta el cortejo fúnebre en dirección al cementerio de la Chacarita. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Se conoció la sentencia en el juicio por violaciones a los derechos humanos en Neuquén y Río Negro, conocido como Escuelita 2. 13 condenas y 8 absoluciones en la causa La Escuelita 2 de Neuquén. De los 22 acusados, uno fue apartado, recordemos, por enfermedad a una segunda instancia. Fueron condenados 13, con penas que van desde los 4 a los 23 años de prisión. 8 acusados fueron absueltos de culpa y cargo, 5 de los cuales eran policías de Río Negro en la comisaría de Chipuleti y Cinco Saltos en 1976. Organismos de derechos humanos hicieron saber su insatisfacción por las absoluciones. Raúl Radonich, una de las víctimas, actual delegado regional de la ANSES, dijo que sin embargo los objetivos ya están logrados. En términos de lo que es la búsqueda del castigo, de la sanción a los principales responsables de quienes diseñaron y ejecutaron el terrorismo de Estado en nuestra región, en nuestra provincia, uno entiende que los objetivos están logrados, más allá del monto de algunas penas en particular que habrá que leer los fundamentos y eventualmente apelar las mismas. Pero lo que entendemos como el objetivo primario de sanción, de castigo en cuanto a los responsables del terrorismo de Estado, me parece que ese objetivo está logrado. No olvidemos que estamos juzgando y analizando hechos acontecidos hace 35 años con las dificultades que esto tiene en términos de obtención de pruebas, de los relatos mismos de nosotros los testigos, y por otra parte que además los estamos juzgando con la justicia ordinaria. Esto no son tribunales revolucionarios, son la justicia de la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Expectativa por la declaración de Hugo Moyano en la causa por las coimas en el Senado. en una nueva audiencia del juicio oral y público por las presuntas coimas en el Senado de la Nación para aprobar la flexibilización laboral exigida por el Fondo Monetario Internacional en el año 2000, y donde el principal imputado es el expresidente Fernando de la Rúa. Se espera la presencia de Hugo Moyano, quien en aquella época había denunciado que el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para aprobar esa polémica legislación tenía la tarjeta Panelco para los legisladores. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Recordamos que por celebrarse el Día del Bancario, hoy no hay actividad en bancos ni en financieras. Deportes. Una de las historias de vida particulares y más fuertes entre todos los participantes de los Juegos Nacionales Evita es la de Daniel Solís. Hoy compitiendo en la categoría adultos mayores de 60 en Tejo, pero cuando tenía 15 años participó en los Juegos Nacionales Evita en el año 1951 jugando al fútbol. Y a propósito de la realización de esta edición 2012, Daniel Solís nos decía: esto es algo que creo que nos enorgullece a los argentinos, participar de estos campeonatos, porque aquí no tenemos limitaciones de ninguna naturaleza. Somos todos iguales, de distintos niveles sociales o distintos niveles económicos. Todos somos iguales. Y encima, para suerte, nos regalan ropa con la inscripción del Campeonato Nacional Evita. Eso quedan como recuerdos para toda la vida, ¿no? En Mar del Plata, enviado especial de la radio pública a los Juegos Nacionales Evita, Santiago Lucía. El tiempo. En Gualeguaychú, la temperatura 27 grados 8 décimas, la humedad 58%, cielo despejado. En Buenos Aires, 27 grados 9 décimas, la temperatura, sensación térmica 29 grados 4 décimas, humedad 61%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 28 de mayo de 1938. 5 de noviembre de 2012. Murió un referente de la cultura popular argentina, Leonardo Favio. Productor, director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor. Yo conservo una foto tan bella que es el frente de un almacén, no sé dónde, con tiza en un pizarrón afuera. Dice: hoy empanadas y Perón, Sinfonía del Sentimiento de Leonardo Favio, con debates. Lo tengo acá como algo muy preciado por mí. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Los trabajadores y oyentes de la radio pública argentina te vamos a recordar. Y aquel viejo café. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Más, mañana más. Sí. 10 horas 8 minutos en este momento en la Argentina, señora Irina Hauser. Aquí estamos. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué información está manejando? Porque yo le veo las manos así como los puños llenos de verdades. Estoy preparando. Acá va. Dígame. Atajen. Bueno, vamos a hablar nuevamente de la Cámara en lo Civil y Comercial. Qué cosa, ¿no? Que uno últimamente empieza a conocer como la intimidad de algunos tribunales que antes no tenía ni la menor idea de que existían. Bueno, esta Cámara igual se ocupa de temas tan grandes como los que atañen al Grupo Clarín. Hasta la semana pasada sabíamos que había habido sorteos raros para poner jueces en la causa de la ley de medios, que están cuestionados, hay denuncias por todos lados, Consejo a la Magistratura, Justicia Penal. Bueno, ayer nos enteramos también que esta Cámara hizo un movimiento muy sospechoso con la causa donde estaba en juego la fusión entre Cablevisión y Multicanal, junto con otra causa impulsada con el grupo Vila Manzano contra Cablevisión. El año pasado, no sé si se acuerdan, que hizo mucho ruido un allanamiento que hizo. Que se fue medio raro el allanamiento. Fue medio raro, que lo hizo un juez mendocino que se llama Walter Bento, justamente en una demanda que promovía Supercanal, que es una empresa del grupo Vila Manzano, contra Cablevisión por actividades anticompetitivas que estaba... Exactamente, que era una denuncia supuestamente de defensa en la competencia, etcétera, ¿no? No, no era una denuncia de defensa en la competencia. Esa fue la triquiñuela. Precisamente, quisieron juntarla con la causa de la fusión de Cablevisión y Multicanal para traer la capital federal y sacarse el avento que estaba haciendo tanto barullo con la causa. ¿Cómo se llama? Bento. Bento, Walter Bento. Entonces, Cablevisión lo que hizo fue pedirle a esta cámara, que evidentemente tiene alguna afinidad con este grupo empresario, pedirle que absorba esa causa de Mendoza y se la traiga a Capital. Y esta gente lo hizo. Sí. Con un sorteo trucho. Un sorteo medio raro. Ni siquiera hubo sorteo. Esta vez ni siquiera hubo sorteo. Esto nos venimos a enterar por un dictamen de la nueva procuradora, Alejandra Gil Carbó, que tiene que opinar ante la Corte, porque la Corte es la que tiene que definir ahora quién se queda con la competencia en este caso. ¿Quién tiene que definir? ¿El juez de Mendoza? ¿O esta Cámara tan controvertida? ¿Quién va a definir estas cuestiones? Gil Carbó dice que son dos causas separadas y que tienen que correr por carriles separados. Y que acá hubo una manganeta para juntar todo y que resuelva solo la justicia porteña, que viene a ser esta bendita Cámara. ¿Cómo se llama de nuevo el juez, perdón? Walter Bento, ¿estás? ¿Sabes lo que dice Bento? ¿Sabes qué quiere decir Bento, claro, en lunfardo? Ay, no, me interesa mucho. Guita. Ah, qué tremendo. Sí, parece que sí. Y viste, bueno, los nombres son así, ¿no? Sí. Todo... el tuyo, perdón, que sí. Quiere decir. Seguí. Bueno, eso es, digamos, la... Ahora, yo me quedaba pensando en una cosa. Que sí. Evidentemente hay algo en términos políticos que es llamativo, que es que algunas corporaciones, me imagino yo, grandes empresas que tienen intereses, obviamente van a descargar una política sobre una Cámara Clarín y Comercial como la que estamos en este caso poniendo en cuestión, la Cámara Clarín y Comercial. Yo eso me imagino que tiene, digamos, un devenir, una construcción. ¿En qué momento te parece que se planta la posibilidad de desarmar justamente algo que se veía claramente armado por parte de un grupo económico? ¿Es a partir de Gil Carbó? ¿De dónde viene, digamos, un poco la decisión de romper algo que tenía una dinámica, digamos, adentro de la justicia? En este caso hay una fecha apremiante, que es el 7 de diciembre, en relación a la ley de medios. Lo que pasa es que en esta pelea se mezcla todo. O sea, cualquier cosa que sea una pelea con Clarín. Y en esto también, bueno, el gobierno debería medir un poco, ¿no? Hasta dónde lleva la tirantez de esta pelea en el territorio judicial, en el territorio político también. Pero la cuestión es eso. O sea, cuando aparece un hecho cierto en el futuro cercano, digamos, que es el 7 de diciembre, es una medición de fuerzas. Acá aparece la justicia en el medio como actor, porque ha respondido de alguna manera a los intereses económicos, si se quiere. Y esto empieza a quedar en evidencia, a partir de que el gobierno denuncia jueces, denuncia el comportamiento, uno se empieza a enterar de cómo se hacen los sorteos. Sí, tiene que ver con esto, y con que hay otras voces que se van sumando. Claro. Tiene que ver con esto. Pero bueno, en la justicia esta cuestión está muy naturalizada. Esta cuestión de los favores económicos, de hacer un sorteo por izquierda. ¿Naturalizada qué significa? Que pasa habitualmente. Y nadie dice absolutamente nada. Y no se miran de reojo los tipos, no se miran de reojo, digamos, cuando ven una situación así, ¿no? No se miran. Una vez que suben al ascensor, se encuentran en Comodoro Pino en un ascensor y se miran y dicen, mirá, este cobró, ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí algún díscolo, por ahí dice algo, pero... Anda a traer uno a hablar. Te quiero hacer una consulta más respecto de las carreras, que es este famoso juez también de la misma Cámara que participó de este evento organizado por Certal, con C, que es una, digamos, organización de empresas privadas vinculadas al cable, que hicieron un curso sobre libertad. Es con C, pero igual, cuando la mencionaste hace doler la panza. Sí, también. Sí, trae como una contracción, digamos. Bueno, de las carreras fue denunciado penalmente por haber participado de eso. Entonces lo que dice de alguna manera el pedido del gobierno a través de la jefatura de gabinete es, no, este tipo, vamos a decirlo así, perdón que lo traduzca de esa manera, pero ustedes saben que a veces el vocabulario funciona mejor de esa manera, este tipo no puede fallar sobre el tema Clarín, no puede participar en la causa porque tiene este antecedente en relación a el grupo Clarín, que es que lo invitaron a Miami, se paseó 15 días, es más o menos ese el argumento que hay de parte de la jefatura de gabinete.

Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 10 horas 19 minutos en este momento. Está sentándose aquí en el estudio mayor el señor Néstor Restivo, que viene nuevamente con su pijama sonoro. En realidad un poco despojado ya de aquellos gonk que tanto caracterizaban ese pijama sonoro, vinculado obviamente a tu actividad con China, digamos, y tu relación así muy importante con la... con los chinos. Hay una cosa de China que el otro día te voy a contar después, pero no ahora, en este momento, porque está muy cerca tu pijama sonoro. Me parece interesante que hables de lo que tienes que hablar, señor Néstor Restivo. Va cambiando el pijama. Además le agregué un detalle violeta para hacer tono con Lina, porque es el primer día que estoy junto con ella. Es verdad. Adivinando que iba a venir con algo violeta, me puse. Le digo que es un tono obispo, sí. A los dos le digo. Obispo, clerical. Están muy clericales. Sí, estola. ¿Estás arrimando el bochín, alguna de esas cosas? No, me parece muy bien. Me parece muy bien. Vamos entonces, señor. No, estoy con la ciencia, no con la fe. Y hablando de ciencia, ayer en Tecnópolis la presidenta me parece que habló de algo muy importante para el país, como es la necesidad de generar más recursos productivos a partir de la academia, es decir, generar cuadros técnicos, ingenieros, ya desde la secundaria, luego de la terciaria, invertir más en la educación técnica. El otro día decíamos que en el debate del presupuesto el senador Filmus habló de cuánto creció desde el 2003 para aquí la inversión justamente en educación técnica. Se pasó de algo más de 6 millones de pesos, que era lo único que invertía la educación argentina en esa franja de estudios, a más de 1.000 millones de pesos. Y ayer de alguna manera se dio forma a esto con un anuncio de que va a haber un plan estratégico para formar ingenieros en escuelas secundarias y en escuelas terciarias, en universidades, para crear de aquí al 2016, es decir, de aquí a 4 años, un ingeniero por cada 4.000 habitantes. Es una proporción, desarrollada, vamos a decir. Sí, Argentina en el 2003 generaba un ingeniero cada 8.000 personas, ¿sí? En la actualidad, uno cada 5.700, se mejoró, claro. Pero la meta es llegar a uno cada 4.000. ¿Qué países tienen uno cada 4.000? Y México, Chile, Brasil tiene lo que tiene hoy la Argentina, claro. Y hay países que tienen mucho más, por ejemplo, justamente China. China genera un ingeniero cada 2.000 personas. Ah, miércoles. Y son muchos los chinos. No estoy ingeniero. La cantidad de ingenieros que producen. Estados Unidos, desde luego. Israel, creo que es hasta lo último que le dice, el país que más tiene ingenieros por habitante, si bien Israel es un país pequeño en términos demográficos, pero genera mucha cantidad de conocimiento técnico. Desde luego Japón, Alemania, etcétera, ¿no? Pero Argentina nunca le dio demasiada importancia en las últimas 2 o 3 décadas al tema técnico, por muchas razones. Argentina vivió, sabemos, un proceso de desindustrialización muy grande, se perdieron oficios, se perdió la posibilidad de generar cuadros técnicos en la UTN, en la UBA, etcétera. Hubo poca difusión también de esas carreras. Carreras nuevas que aparecieron. Son muy difíciles, además, también. Todas las carreras son largas. Son carreras, digamos, ingeniería electrónica, todo ese tipo de carreras son tipos que estudian todo el día y a lo mejor están 9 años estudiando. Ni siquiera rankea como medicina o esas carreras de la ciencia, que también tienen una demanda de estudio muy importante. Bueno, ¿no? A mí me parece que ese es el principal factor de deserción en esas carreras, o de baja tasa de inscripción, porque estuvo la moda de carreras cortas para conseguir una salida laboral. Hotelería, me parece que a largo plazo... Chef, claro. Sí, todas sirven, pero a largo plazo, para un desarrollo productivo, está claro que esto tiene que funcionar, y solamente puede funcionar con financiamiento del Estado y con apoyo del Estado. Claro. De hecho, ayer se anunció también un aumento muy importante de becas, lo anunció el ministro de Educación, y se va a formar, y esto también me parece interesante, un consejo consultivo para seguir este tema, en el que entran todas las empresas, los sindicatos, las universidades. Ah, mira qué bueno. ¿Sí? Todos ellos van a trabajar juntos. Las empresas lo hacen. A mí me tocó cubrir varias veces charlas que da Paolo Roca, en la Universidad de la UBA en Ingeniería. Sí. Él va a captar gente, que es lo que hacen en cualquier país del mundo, las empresas que van a las universidades y captan a los mejores alumnos. El Estado no tiene una política al respecto, pero la empieza a tener, me parece, a partir de este anuncio que hizo ayer la presidenta. Bueno, es una buena clave para el desarrollo también, porque si no hay saber, no hay desarrollo posible, por más que haya dinero dando vuelta, digamos, eso, güey, ¿no? Gracias, Restivo. Mañana. 10:23 en este momento, Clara Liz. Así es, Luciano, la máxima para hoy, les recordamos 33 grados, pero ya en este momento, pasadito, sí, casi cerca de 10:30, te cuento, 30 grados 3 décimos, así que bastante rápido está subiendo la temperatura. Ten en cuenta que para mañana la máxima es de 33 y para el jueves la máxima es de 35 grados. Muy bien, vamos a meternos con la situación en la provincia de Santa Fe nuevamente, porque ustedes saben que Toñoli, el ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, que estuvo 15 días preso, acusado de narcotráfico, obviamente eso era un tema muy importante, bueno, salió libre el día de ayer, fue en algún sentido, no es la figura sobreseimiento, sino es falta de mérito para estar preso y procesado. Vamos a comunicarnos con José Maggi, que es periodista del diario Página 12, en realidad de Rosario 12. José, ¿cómo te va? Lucho Galenzo, ¿qué decís? Buen día, viejo. Hola, Lucho, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. La verdad es que es como desconcertado respecto de lo de Maggi, porque es cierto que la fiscal reúne una serie de pruebas en relación a lo que tenía con las implicaciones de Toñoli, se la presenta al juez, el juez toma esta decisión en un contexto político, digamos, bastante complicado, porque la semana pasada este tema tomó una temperatura distinta, y me parece importante consultarte eso, a ver cuál es la interpretación que vos tenés de esta decisión judicial, y por otro lado, qué relación encontrás entre esta decisión judicial y la situación entre la provincia de Santa Fe y la nación a partir del caso de Toñoli. Bueno, nada ha cambiado, Luciano, desde el primer día que publicamos en Página y conversábamos contigo acerca de la realidad rosarina, ¿no? Los crímenes en la calle, la semana del 8 al 15 de septiembre, la falta de investigación en este asesinato entre bandas por la disputa del mercado, los pibes que mueren en el sur, nada ha cambiado. Sin embargo, el gobierno provincial ha tenido el alivio de no tener a su jefe de policía preso en el marco de una causa en la que obviamente muchos tenían muchas intenciones y muchas presiones también, ¿no? La cabeza del juez, que por ejemplo por un senador radical del sur de Santa Fe, fue calificado como el Ollarví de santafesino. Ahora el senador Enrico no ha dicho más nada después de que Vera Barros ha tenido la decisión de liberar a ese jefe de policía, ¿no? Y la situación, por ende, es curiosa y marca las claras las tensiones que se disputaban en Santa Fe. Por supuesto que la causa tenía algunas pruebas que tienen que seguir produciéndose. Hay informes de registro de naves, de caballos de carreras, de patrimonio personal y hasta de cuarta consanguinidad, y el juez nos decía ayer que incluso va a haber la posibilidad de investigar con AFIP DGI la posibilidad de bienes en torno del círculo amistoso, de testaferros, del propio Toñoli. Con lo cual, la causa no se cerró, pero al término de 10 días debía decidir la situación procesal. Lo que había era una clave que termina reconociendo un comisario de inferior jerarquía que Toñoli, que la había recibido y que se estaba usando, no en caso personal, sino en el de la División Drogas de Venado Tuerto, con lo cual era una comunitaria, ¿no? Se había colectivizado, estaba pegada en un transparente, la podía usar cualquiera. ¿De una clave de qué naturaleza, José, para entender de qué se trata? La Dirección de Registro Nacional de la Propiedad tiene, para con las fuerzas de seguridad, claves para entrar al registro y automáticamente saber de quién es un auto. Esto sirve en una investigación policial porque obviamente te permite saber quién es el propietario sin mayor demora, ¿no? Te establece una clave y nos explicaban que una cantidad limitada de consultas por mes, para que no se abuse en esto. En todo Santa Fe había 6 claves que usaba la gente de drogas y las había tomado, recibido, el propio Hugo Toñoli. Esto es lo que detecta la PCA. La clave estaba a nombre de Toñoli, que a su vez presentó un papel que se le entregó al comisario Fernández. El comisario Fernández la colectiviza en Venado Tuerto y desde esa clave es la que se hace la consulta de 2 vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que seguían a Scaini en Villa Cañas. En medio de todo esto, hay un episodio que no deja de ser escandaloso, Luciano, y también marca el nivel de hipocresía en Santa Fe. Porque ese narco, Scaini, un hombre que desde hace 3-4 años está siendo seguido por la PCA, curiosamente no tiene investigaciones de la policía de Santa Fe, que cuando lo detiene con 1 kilo de cocaína pura. Al cabo de 6 meses se hace la pericia. Se convirtió en azúcar, ¿no? Bien. Vos lo dijiste claramente. Ahora, esa prueba, ese kilo de cocaína, estuvo 2 meses en el juzgado de Marcelo Bailaque y 4 meses, para hacer una pericia, en el laboratorio de drogas peligrosas de Santa Fe. Pero vos viste que ahí las alquimias son raras, José, digamos, y ahí las alquimias son raras, puede pasar. A lo mejor los tipos en un laboratorio logran eso, qué sé yo. Yo digo, pregunto públicamente, y lo sigo preguntando el otro día cuando averigué quiénes son los responsables, el laboratorio de drogas de la provincia. ¿Alguien va a pedir un sumario al jefe del laboratorio de drogas? Porque vos cuando preguntás, te dicen, bueno, a veces en el laboratorio se pierden las cosas. O sea que no es la primera, esta es una causa escandalosa. Esta es una causa escandalosa porque el narco señalado como el nexo con Toñoli, el fin de semana, fue liberado de culpa y cargo por esa droga, aunque todavía no recuperó la libertad y en estas horas lo estará haciendo porque tenía una 9 milímetros con la numeración limada. La provincia no puede hacerse la desentendida, Luciano, porque la droga estuvo gran parte del tiempo bajo su propia responsabilidad y cuidado. Es decir, nadie puede mirar para el costado y pensar que aquí todo se terminó, más allá de que algunos quieren instalar esto, que esto es una estación y que en Santa Fe no pasa nada. José, Irina Hauser te saluda, buen día. Hola, Irina. La consulta que te quería hacer, con todo esto que contás, con el contexto y la decisión esta del juez de desvincular tan rápidamente, por lo menos con una falta de mérito a estos personajes, a Toñoli y a los demás, ¿cuál es tu impresión? ¿Murió la causa? ¿No hay más investigación? Bueno, yo quisiera pensar que el juez Vera Barros va a investigar en serio el patrimonio de Toñoli e incluso que puede abrir en esta ocasión el círculo, ¿no? Porque si sos una persona que ocupa un lugar público tan expectante, no vas a poner propiedad en nombre de tu hijo. Yo tengo la sensación de que muchos querían y a muchos les sirve esto. Porque ¿qué ha pasado en Santa Fe? Cuando vos te metés en el tema y empezás a preguntar, aparecen tantos datos y tantas historias de corrupciones menores algunas y otras enormes, y la gente empezaba a conmoverse, empezaba a preguntar de qué era la policía. Por eso, desde el primer día decíamos con cuánta verdad puede vivir la gente, claro. ¿No? José, discúlpame, te quiero pedir un favor, si es posible. Tenemos en este momento el noticiero por el horario. Si nos aguantás un par de minutos y seguimos conversando, que tenemos una bocha de preguntas para hacer. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos conversando con José Maggi, periodista de Página 12. ¿Quién inició esta denuncia, publicó esta denuncia hace 15 días en el diario Página 12? Vamos a seguir conversando con él sobre la situación de Toñoli, que quedó libre. Ahora son las 10 horas 31 minutos. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 3 décimas, la humedad 48%, cielo algo nublado. El secretario de Transporte de la Nación criticó el paro de trabajadores de la línea Sarmiento de Trenes. Alejandro Ramos, en diálogo con Mañana Más, calificó a la medida de fuerza de infundada e irracional. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance, tanto hablando con los operadores y también con los dirigentes gremiales. Pues la verdad que es una medida que no tiene ningún fundamento racional. Lo único que tiene por fin es generar perjuicio a los usuarios, generar un perjuicio obviamente al Estado Nacional y tirar por la borda todo el esfuerzo que se viene haciendo del Estado Nacional en inversiones que obviamente hoy se pueden ver y obviamente necesitamos seguir haciendo y vamos a seguir haciendo. Prohíben la venta de un descongestivo perteneciente a un lote robado. La ANMAT prohibió el uso y comercialización en todo el país del producto Dristan por 10 comprimidos con vencimiento en junio de 2014. Según la disposición 6.310 publicada en el boletín oficial, el laboratorio Wyatt Sociedad Anónima informó que le fueron sustraídas más de 46.000 unidades aún sin comercializar. Tránsito. Vuelve a funcionar el servicio del ferrocarril Mitre Tigre Retiro y los demás ramales como el Suárez y el Mitre hasta la zona de Retiro. En estos momentos con demoras de 5 a 10 minutos y se va a ir normalizando de a poco. Por otro lado, recordemos también que la avenida Pritrigoyen en Avellaneda es Pavón hacia el puente Porbón con demoras de 4 a 6 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 31 grados 3 décimas, la humedad 48%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos tu verdad, tu identidad. Mañana más. Y 10:34, José Maggi, estamos conversando con él, periodista del diario Página 12 de Rosario 12, que junto con Raúl Colman participaron en esta investigación que fue publicada por el diario alrededor de Toñoli, el jefe de la provincia de el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, acusado de narcotráfico. Te paso con Brienza. Gracias, José, por habernos esperado. José, ¿cómo te va? Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los aspectos técnicos o jurídicos, digamos. ¿Hay una argumentación lógica del juez para dejarlo libre a Toñoli o tiene algún viso de escándalo la decisión judicial? Por eso decía que sería bueno que el juez hubiese abierto el juego y haber establecido otras pruebas para poder establecer si nada más y nada menos que el jefe de la policía, no el cabo de cuarto, es el que tenía contacto con los narcotraficantes en este sentido, en este rol. Yo lo veo al juez con una voluntad de dejar todo donde está, y eso me lo preguntaba Irina antes, y no abrir la investigación a distintos sectores que podrían probar la connivencia policial. Porque aquí lo que nadie discute ya, digamos, se hace con un discurso político, en todo caso defensa, siempre investigamos todo, dice el gobierno de la provincia, cuando en realidad esta policía venía con vicios de la policía anterior, que ha estado el propio más bien, ¿no? Si el escándalo se puede convertir, si Verabarro no utiliza realmente todos los elementos que tiene, patrimonio, y si no se decide a jugar una investigación en serio, más allá del apuro de los 10 días, y esto es cierto, el apuro de los 10 días era porque tiene que resolver su situación procesal. Ahora bien, los que hablan de operación mediática no cuentan ni reconocen públicamente que poco se había hecho hasta que salió la publicación de Raúl Colman en Página. Poco se había hecho en esta causa, en el marco de esta causa, para poder establecer la verdad. Es más, había otro juez que tenía a su cargo la subrogancia, que decidió que no había que hacer demasiado porque no había demasiadas pruebas, que planchó esta causa y que es casualmente el juez Marcelo Bailaque que termina de liberar a Scaini, a este narco de Villa Cañal, ligado con Toñoli, porque en lugar de cocaína tenía azúcar. Entonces, me parece que hay demasiados elementos para empezar a mirar más seriamente un ámbito en el que se ha mirado poco, que es la justicia federal rosarina, ¿no? Con un nivel de poco afecto al trabajo y a la profundización, a excepción de una fiscal federal como Mabel Colalongo, que investiga narcotráfico y terrorismo de Estado. La justicia federal en Rosario es casi un linaje descendientes de sangre azul, donde se repiten padres, hijos, nietos, son los mismos apellidos y es un fuero que realmente es casi intocable. Vos no podés criticar ni cuestionar porque enseguida le dejan fuera de su círculo, ni siquiera tienen un papel de un expediente. José, ¿cómo se llama la fiscal? ¿Cómo se llama la fiscal que hizo la investigación y que llevó, digamos, este combo de pruebas al juez que finalmente termina decidiendo por Liliana Bettiolo. Liliana Bettiolo. Pero Luciano, es subrogante. De no ser confirmada en el cargo, como parece, porque el concurso puede llegar a volver a ser prosecretaria. Es decir, le ponemos en la cabeza de una mujer que va a descender dos escalones en los próximos meses en la estructura jerárquica una investigación de drogas. Eso no puede ser serio y tiene que darle otra carnadura, porque si no termina siendo todo funcional a que no se investigue nada. José, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te mandamos un abrazo, hijo, desde acá. Un abrazo. Chau, hasta luego. José Maggi, periodista del diario Página 12, Rosario 12, sobre el tema Toñoli. Toñoli que estuvo 48 horas prófugo también para entregarse, que a mí eso, digamos, suponete que Brienza te acusan de narcotráfico. Y te dicen, tenemos pruebas contra vos. Y vos decís, che, yo loco no me dedico al tema del narcotráfico, no tengo nada que ver. Vos vas a ir rápidamente al juez o a la policía o a quien sea y le vas a decir, che, me parece que debe haber algún error, porque yo no me dedico según al tema. Según qué juez, según qué policía, según qué poder político. Estamos en ese problema, entonces. Estamos en ese problema, claro. O sea, no es un problema con lo que ocurre, sino un problema con cómo se maneja lo que ocurre, digamos. Sí, hay una red de enquistada en el Estado, en todos los poderes, que tiene que ver con una lógica de relaciones sociales, políticas, económicas y financieras. No hay ninguna novedad. Y todos sabemos que el derecho no es algo, no es un lugar aséptico, sino que es un lugar que está cruzado por estos intereses. Entonces, más allá de la ausencia o no de Toñoli, que obviamente quien se escapa, quien se pone prófugo es porque lo que está haciendo es poniendo en orden su propia maleta con pruebas, no por otra cosa. Quien el más inocente generalmente cree que la justicia tiene es un lugar aséptico, entonces tiende a confiar en esa justicia. Pero cuando también tiende a confiar en la justicia que maneja todos los resortes de la justicia, ¿no? Está raro. Por eso, lo primero que hace un pez grande al caer es: yo creo en la justicia. Claro, como conoce todos los resortes de cómo se maneja la justicia, ¿Cómo no va a creer en la justicia? ¿Estamos en ese escenario, vos decís? Sí, yo creo que ese es el escenario de la justicia en general, no solamente la Argentina. Creer que en Estados Unidos la justicia actúa de otra manera es ser muy ingenuo. Mañana más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. En Mañana Más. Agarralo, libro. Que no muerde. Los autores te invitan a leer sus libros. Con Carlos Ulanowski. Bueno, ayer empezamos esta sección Garralo, libro que no muerden, y prometimos que esta semana iba a ser una semana muy especial. Todos los días vamos a hablar de un libro y vamos a regalar un ejemplar. Hoy le toca al inspector Ratié y los maestros de Tierra Adentro, de Adriana Puigros, un libro editado por Galerna. Con Paula Nicolini entrevistamos a Adriana Puigros, autora del libro. Este libro, ella habla primero sobre su obra y sobre quién era Ratié. Lo que muestra es que la única concepción de educación que ha habido y que hay en la escuela argentina no es la normalista, autoritaria, sino que hay una concepción creativa, que hay una corriente de educadores que realmente han desarrollado una idea democrática, nacionalista, popular de la educación, que esto es profundo en la historia argentina. El inspector Ratié fue inspector de las escuelas de los territorios nacionales de la Patagonia y del Chaco, más o menos desde 1926 hasta 1945, y fue un hombre que llevó el arte, los títeres, la música, que quería combinar el arte con la enseñanza y que dio su vida por la educación popular. Conocí su archivo, el archivo de cartas con personajes muy importantes de la historia argentina, de la historia educativa argentina, y por la lucha que él tuvo permanentemente con las autoridades de la oligarquía que estaban como autoridades del Consejo Nacional de Educación, y mantuvo siempre una postura democrática. Bueno, así describía la obra Adriana Puigros. Ella es especialista en el tema educativo, dirigente política, diputada, funcionaria. Adriana Puigros escribe esta, que es su primera novela, Entre la ficción y el testimonio histórico, inspirada en la vida de Horacio Ratié, un inspector de escuelas durante la primera mitad del siglo XX. Como Puigros, Ratié fue un hombre interesado y apasionado en el tema de la educación pública, popular, masiva, y en la evolución y sindicalización de los maestros. Esta es una novela de la realidad, pero que como fondo muestra mucho de lo que pasaba en el país y esto que es atormentante, que es la eterna crisis de la enseñanza en la Argentina. Vamos a escuchar el segundo segmento, el segundo sonido, donde Adriana Puigros habla sobre un posible capítulo posterior a la edición del libro. Le preguntamos eso a todos los autores. ¿Qué capítulo le gustaría agregar? Lo que agregaría sería justamente en el marco de la novela, los personajes treparían por los archivos del Consejo Nacional de Educación, perdiéndose muchas veces adentro de expedientes llenos de polvo que guardan los secretos más increíbles de algunos de la represión adentro del sistema escolar y otros justamente de la creatividad, el vínculo de amor entre los docentes y los alumnos. Y mucho del material en que se basó Adriana Puigros proviene de apuntes, cartas, fichas, de archivos del propio Ratié, fallecido en 1991 y atesorado y cedido a la autora por su hijo, Hugo Ratié. Tenemos un ejemplar del libro, El inspector Ratié y los maestros de tierra adentro, de Adriana Puigros, editado por Galerna, que está a disposición de los oyentes. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, mira, pueden llamarnos a partir de ahora al 4999... No, ese no, ya me están retando. ¿Le viste la cara, Marita? Estaba probándolo. No, escucha, a la línea directa, 4322... Se mordió el labio inferior, así. Se muerde el labio inferior. Ay, y dijo, tonto, oh, ¿no sabes que la línea directa es otra? No, claro. Bueno, 4322-0304. En la línea directa, atención, 4322-0304. El primero o la primera que se comunique se va a llevar entonces el libro a partir de hoy. Muchas gracias, Ulanowski, porque esta chica no es seria. Bueno, y mañana, sí, más garra los libros que no muerden. Mañana más. Sí, 10 horas 45 minutos. El señor Néstor Restivo. ¿Cómo anda, Resti? ¿Qué dice? Bien, Lucho, te decía antes que se trascendió, en realidad no hubo información oficial, pero trascendió el informe de los bancos privados y públicos de cuánto están prestando para proyectos productivos. Vos recordarás que hace unos meses el gobierno, a través del Banco Central, obliga a los bancos de todo tipo, públicos, cooperativos, privados, a que presten hasta el, o como mínimo, el 5% de todo lo que tienen en plazos fijos, ya no a créditos para el consumo, que es lo que normalmente prestan, a préstamos personales, sino a empresas que presenten proyectos productivos. A producir. Lo que pasa es que venían haciendo un montoncito con los dedos, digamos. Sí, o sea, claro. ¿De qué venía a pedir? ¿Para qué? Les convenía mucho más prestar a tasas, claro, de interés muy altas para gastos de consumo, gastos personales, créditos para autos, etcétera. ¿Cambió la cosa o no? No, cambió. Los primeros dos meses hicieron los distraídos. La presidenta del Banco Central los llamó a todos ellos, les dijo que era una decisión que tenían que cumplir sí o sí. Hasta fin de año tienen que prestar cerca de 15.000 millones de pesos para este tipo de proyectos. Y por lo que se sabe, entre julio y octubre ya prestaron 7.200 millones de pesos, es decir, casi la mitad. ¿Se sabe en qué rubros, digamos, qué tipo de vamos a decir, qué tipo de productor está pidiendo plata, para tener una idea? Sí, en grandes sectores, si vos tomás como grandes agregados, son el sector alimentario, empresas de alimentación que han pedido créditos para ampliar sus plantas, comprar maquinaria, etcétera. En segundo lugar, metalúrgica, que es la industria fabril por excelencia. Y en tercer lugar, comercio, porque digamos, también puede ser un comercio que quiera expandir su negocio, pero necesita tener más locales, tener una cadena de producción, una cadena de distribución, por ejemplo, también es pasible de este crédito, ¿no? Ampliación de obras, compra de maquinarias, obras civiles son los rubros por los cuales le pidieron plata y se prestó, como digo, 7.200 millones de pesos, que es casi la mitad de lo que tienen que hacer hasta fines de diciembre. Como falta todo octubre, que no está incluido aquí, noviembre y diciembre, se supone que van a alcanzar esa meta. Y si no la alcanzan, hay una prórroga hasta marzo. Uh-huh. Pero en marzo sí o sí tienen que prestar esto, como digo, el 5% de lo que tienen de sus clientes de plazo fijo, devolverlo en términos de créditos. A una tasa baja de 15% y a un plazo largo, como mínimo 3 años. Claro, pues claro. Son proyectos pensados para esa dimensión. ¿Qué tipo de bancos prestaron? El 64%, es decir, 2/3, lo prestó hasta ahora la banca privada, que es una buena señal. 1/3 la banca pública, que ya estaba prestando, de hecho. El Banco Nación tiene estas carteras abiertas en general. Entonces, el dato importante es que 2/3 del dinero que se empieza a volcar a la actividad productiva proviene de estos bancos que vos decías hacían montoncito con los dedos, porque no estaban aportando nada a este proceso. ¿A las grandes o a las pymes? Acá está más distribuido, prácticamente mitad y mitad, cuando la idea original es apuntalar más a las pymes. Claro, claro. Así que hay que distribuir un poco más. Las grandes tienen espaldas financieras. ¿Empresas grandes, que son de marcas gruesas, digamos, que van y piden créditos en este contexto? Sí, a ver, las empresas muy grandes no tienen sus propias casas matrices, en el caso de las multinacionales, tienen acceso al crédito. El tema es, las pymes tienen más dificultades por las tasas usurarias que a veces le pagan, en cambio, que le cobran. Así que acá, como es el 15%, solamente es, pero me parece que la mitad es poco, que debería avanzarse más en ese tema. Te quiero hacer una última consulta, Resti, teniendo en cuenta que vos tenés como los números del país, viste, en la cabeza, eso, sí. Y los números gruesos de la macroeconomía, cuánto entra, cuándo se gasta, de dónde sí. viene, etcétera, etcétera. En este sentido, el volumen de plata que se está calculando con este 5% de parte del capital, vamos a decir así, de los bancos puestos en créditos productivos, ¿significa un número importante en la estructura de la economía argentina o es en una canasta? No, es poco, 15.000 millones de pesos es poco, es una forma de empezar a hacerles ver a los bancos que estas cadenas de crédito también son beneficiosas para ellas, porque tienen créditos a largo plazo, que es lo que les interesa a los bancos. Me claro. parece que en el total no es mucho, pero es una primera medida de orientar, de regular el crédito, de disciplinar el crédito en esa dirección. Y fíjate, para cerrar, cómo engancha con el otro tema que planteamos antes. ¿Por qué no había ingenieros en el país? Porque no hay proyectos productivos a largo plazo. Entonces, ¿para qué el Estado va a invertir en un ingeniero si los proyectos son cada vez a más corto plazo, si las cosas vienen, lo que se llama el know-how, bien importado, etcétera? En cambio, si se empieza a recrear la capacidad de las empresas a tener planes productivos, entre ellos que requieran ingenieros, claro. se entiende más la otra medida que tomó, que anunció el gobierno ayer, de generar ingenieros para estos proyectos que empiezan a funcionar. Vamos a estudiar ingeniería, ¿no? Hay que estudiar ingeniería, me parece carrera, que vamos a vivir mejor que como periodista, como economista. Pasa por ahí la cosa. O pedicuría, que hay, faltan pedicuros, es una de las alternativas, o la otra es ingeniería. Me parece que ¿faltan pasa... pedicuros? Faltan pedicuros. ¿Salió eso? Es una información mía. Estoy dando yo en este momento. Un sentimiento, porque te duelen los callos. Gracias, Restivo. Toda la información está en Mañana Más. Discúlpenme, recién pasa, acabo de entrar al estudio. Sí, ¿por qué hizo eso, Magallanes? Qué raro. O sea. No, bueno, viajar a Australia no es sencillo, ¿no? Con todos los impedimentos que está poniendo. Y acabo de firmar una solicitada con un grupo de legisladores también en contra de la monarquización. Ya firmamos la reeternización y ahora estamos haciendo por la monarquización. Pero está firmando boludeces, discúlpeme que le diga así. O sea, no están. ¿En qué sentido me lo dice? Ah, sí, literal. No sé si usted entiende la palabra literal o boludeces. Nosotros estamos preocupándonos por la democracia. Ya sale el charter hacia Australia. ¿Para qué? ¿Quieres venir, Carlos? Tengo una cacerola. ¿Se lo quiere llevar? ¿No? No. ¿No quiere venir? ¿En qué sentido? El único sentido que significa la palabra no, N-O, no. O sea que viene, le reservo. Déjeme de joder. Estás con unos problemas con los sentidos, Magallanes. Irina, ¿me acompaña? Lo voy a pensar, ¿eh? Estamos, ¿eh? Comenzamos pensándolo. Porque hoy me elogió, entonces dije que dijo que le empecé a caer bien. Voy a pensarlo. Tengo una amiga en Australia. No se tiente con Magallanes, no se tiente. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Sí, buen día. Este mensaje es para el programa de Galende. Por favor, si me podrían informar cuál es el motivo real del paro de trenes, porque tengo entendido que el día de vencimiento del pago de sueldos es el día 8. Entonces, no entiendo el sentido de este paro. ¿Me pueden informar? Soy Mirta de Palermo. Muchas gracias. Sí, más o menos. Más o menos así como lo estás interpretando, digamos. O sea, que hay una falacia dando vueltas, ¿no? Ya está levantado, está empezando a normalizarse por lo menos la situación en el ferrocarril Mitre, pero lo que están reclamando los trabajadores es que le paguen hoy, que es justamente feriado bancario, y no hay bancos. Se están pidiendo. Cuando uno pide algo que no se puede, que no puede aparecer, también está quedando en una situación extraña. Eso es lo que yo creo que pasa también en cualquier cosa cotidiana, digamos. Si vos pedís que alguien haga algo que no puede hacer, porque no tiene las posibilidades de hacerlo, es solamente sometimiento, digamos, ¿no? Más o menos así, creo yo. ¿Tenemos alguno por Facebook? Claro. Laura, los escucho desde San Martín de los Andes, con viento cálido y mucho sol, impecable primavera patagónica. Saludos para todos. Ay, qué lindo. Sí, soy Cristina de Olivos. Este mensaje es para el programa de Galende y sobre todo para Magallanes. Que no nos preocupemos por el 8N. Acuérdense, con la manifestación de Bloomberg hubo como 100.000 personas, con el campo lo mismo. ¿Y después qué pasó? El kirchnerismo salió fortalecido. Así que adelante, Cristina, avante. Un beso, chao. No me importa lo que me digan. Váyase a Australia, porque va a perder el avión. ¿Vamos? No, vaya, vaya. En un ratito, Brienza va a estar hablando sobre el 8N. Eso dijo al menos. Si me deja Marita. Sí. Desde el Bolsón los escucho trabajando. Llueve, espero que mañana llueva mucho allí por Buenos Aires. Abrazos para todos de Marcela. ¿Cómo en el Bolsón llueve y en sí. Villa Langostura? No, ¿dónde era? En San Martín estaba tu joya. San Martín de los Andes dice, claro, dice, con viento cálido y mucho sol. ¿En qué cordillera viven, che? Hay 600 kilómetros de diferencia, muchachos. Yo sé que ustedes son porteños, pero... No, por supuesto que... Conozco la zona, Brienza. Muchas gracias, che, por todos los mensajes que ya estamos mandando. Más, más, más. Mañana, mañana más. Sí, 10 horas 55 minutos. Nos ponemos en contacto con Cristian Varela, móvil de la radio que está ahí en Comodoro Py. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Luciano. Y hace instantes ingresó Hugo Moyano a la sede de los tribunales federales de Comodoro Py, donde en momentos más espera que preste su testimonio en el juicio oral y público que se realiza por las presuntas coimas en el Senado de la Nación en el año 2000 para aprobar la flexibilización laboral que era exigida en aquellos años por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hablamos con Julio Pivato, secretario general del Gremio de Judiciales, quien acompaña a Hugo Moyano desde aquellos años. Dijo que Moyano va a ratificar sus dichos en la etapa de instrucción y lo que ya se conoce públicamente, la denuncia de Hugo Moyano de que el ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, le había dicho que para aprobar esta polémica ley tenía la Banelco y así aprobar esa nueva legislación. Si te parece, escuchamos lo que decía Julio Pivato. Creo que esto está muy, muy conocido, ¿no? Es reflotar detalles, cuestiones que no se han dicho nunca, la juicioral, aunque se conoce, ¿no? Yo no sé cuáles son las cosas que se han dicho hasta ahora en el juicio. Así que Moyano va a contar la verdad de la historia, ¿no? Es decir, cómo se vivió desde aquella famosa cena donde Flamarique dijo la frase, y después, a pesar de la denuncia pública de Moyano, fue avanzando el tema sin que se lo tomara con la seriedad que debía tomarse. Bueno, hasta ahí la palabra de Julio Pivato. Luciano, vos sabés que cuando termine la declaración por parte de Hugo Moyano ante el tribunal, se espera que haga un discurso. Ya está instalado frente al edificio de los tribunales un camión donde se improvisó un escenario y se espera la palabra de Hugo Moyano. Un hombre muy cercano al camionero decía que Moyano no solamente va a hablar de lo que diga ante el tribunal sobre aquellos años por la aprobación de la reforma laboral, sino que también va a hablar de la coyuntura actual. Y sobre ese mismo tema, los trabajadores instalaron en el mismo edificio de los tribunales una pancarta en contra de la ley de ART, a la cual Moyano se había opuesto a su sanción, así que se espera también un acto político por parte de Hugo Moyano cuando termine su declaración ante el tribunal. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tu información. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que se produzca así en Comodoro Py. Hasta luego. Chau, hasta luego. Cristian Varela, móvil de la radio. Mañana más. Mañana más. Vamos a escuchar algunos mensajes más, ¿no? Obviamente con esta. Qué lindo. Chiquillada, chiquilla. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Qué lindo. Pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Ay, qué lindo. Vamos a escuchar algunos de los mensajes, che, que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Para mañana más, realmente Leonardo Fabio fue un ejemplo de conducta, de honestidad, de transparencia. Lo comparo con Hugo del Carril, un peronista realmente íntegro, que no estamos muy habituados a verlo. Lo lamentamos todos aquellos que de algún modo u otro lo conocimos. Irma de Málaga. Bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo tirador. Queridos amigos de Mañana Más, habla Juan Carlos del Parque Patricios. Tengo una tremenda, tremenda tristeza y una gran congoja con la partida de Leonardo Fabio. Nadie es como Fabio, pintó la identidad, las emociones y el dolor y las alegrías del pueblo argentino. Se ha ido un grande, un genio, un talento. Gracias. De mis recuerdos. Leonardo Fabio había empezado haciendo radioteatros allá en Mendoza, en el elenco que lideraba su madre, Laura Fabio. La madre era escritora de radioteatro. Y en algún momento reivindicó eso que en la farándula se llama la rascada. Decía, la rascada artística es ese actor que viaja durante días en un ómnibus en pésimas condiciones, llega a un pobladito a trabajar a cambio de comida, pero es feliz porque en un rato va a salir escena disfrazado de rey y se va a sentir como un rey. Bolita linda, ojito cristalino, te juro no te entrego aunque gane el matón. Para mí Fabio es la infancia, tengo recuerdos de él con su bandana y cantando en la tele. No quiero con esto negar su trascendencia monumental, sino reivindicar ese recuerdo unido a los afectos de la infancia, Gabriela. Y no solo tuvo ese ejemplo artístico en su madre, sino también que su tía fue una, es todavía una conocida actriz, Elcira Olivera Garcés. Fiesta en los charcos, cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. Señoras, señores, son las 11 de la mañana con un minuto, es el momento de las noticias aquí por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 30 grados 3 décimas, la térmica 31 grados 4, la humedad 49%, cielo algo nublado. En San Miguel de Tucumán, 27 grados 3 décimas, la actual temperatura, la humedad 67%, cielo algo nublado. Alicia Kirchner aseguró que Leonardo Fabio fue un hijo del pueblo que hizo arte para el pueblo. La ministra de Desarrollo Social definió al fallecido cineasta mendocino como un talentoso artista popular, gran compañero militante y luchador de la vida. Alicia Kirchner sostuvo que la obra de Fabio es patrimonio del pueblo argentino, ya que refleja de manera muy fuerte la historia política, social y cultural. Nos amplía Hernán Mundo. Al ingresar al Congreso Nacional, el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, destacó la figura de Leonardo Fabio y dijo que se fue un grande de la cultura popular argentina. Es un grande de la cultura argentina y creo que es una pérdida muy importante, ¿no?, para nuestro país, pero creo que vale el testimonio en el sentido de que tenemos que recrear permanentemente esos valores que hacen a conocernos cada vez más, a explotar verdaderamente nuestro patrimonio cultural y saber que estos grandes hombres trazaron grandes líneas y es necesario seguirlas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Prosiguen en Tucumán los alegatos en el juicio por la desaparición de Marita Verón. En Tucumán continúa el juicio por el secuestro y desaparición de María de los Ángeles Marita Verón, la joven tucumana desaparecida en el año 2002. En la etapa de alegatos, el defensor Hernán Molina pidió la absolución de Daniela Milheim, acusada de mantener cautiva a Marita en sus casas antes de trasladarla a La Rioja. De Alejandro González, su cómplice, y de Juan de Roberti, encargado del desafío, uno de los prostíbulos en los que, según las testigos, dieron a Marita. También Molina solicitó la detención de Adrián Catalán, cuñado de Verón, y de Patricia Soria, la enfermera que entregó a Marita a sus secuestradores. El letrado dijo que confía en su alegato y cree que sus defendidos serán absueltos. Yo creo que el alegato que hice el día de la fecha, he podido demostrar de forma concreta y terminante que mis defendidos, tanto Daniela Natalia Milgen, Andrés Alejandro González y Humberto Juan de Robertris, son inocentes. Realmente estoy muy tranquilo, estoy muy contento luego de haber efectuado este alegato. Para mí es un gran desafío dentro de este juicio del marco de María Los Ángeles Verón, que es un juicio de carácter nacional, internacional, histórico en la provincia de Tucumán. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, 27 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad 67%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la marca actual 30 grados 3 décimas, la térmica 31 grados 4, la humedad 49%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 28 de mayo de 1938, 5 de noviembre de 2012. Murió un referente de la cultura popular argentina, Leonardo Favio. Yo soy muy consciente de todo lo que ha sucedido conmigo, tarea, mi trabajo. Productor, director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor. Porque si hay algo a lo que yo le temo, pero de verdad, mucho, mucho, mucho, y creo que es a lo que más le temo. Esa locura. Los trabajadores y oyentes de la radio pública argentina te vamos a recordar. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Más, más, mañana, más. Muy buenas mañanas, viejo. Otra vez aquí. En Radio Nacional, la radio pública, su amigo Adalberto Flores. Y hoy vengo con Ángeles, D'Agostino y Vargas, en un tangazo de Mores y Cadícamo. Si me permite, se lo voy a regalar a mi querido amigo Carlos, porque es espectacular. Realmente es una versión muy, pero muy, muy, muy bonita de este tangazo. Y no solo porque sé que él es generoso, no, como Hernán Brienza que come la ensalada. ¿Usted come la ensalada, el postre, ya comieron? A usted le digo, Hernán, lo veo con ensalada de fruta, digo, y pero ya comieron antes porque la ensalada de fruta es postre. Sí, claro, yo ceno a las 8 de la mañana. Ah, muy bien, muy bien. Tengo un tío que hacía lo mismo, Viejo, después le voy a contar de mi tío. Vamos al tangazo. ¿A quién le puede importar? Se llama Ángel Vargas, Ángel D'Agostino. Tangazo, dale, piba. Thank you.

Argentina. Brindo por esta mesa y por la buena compañía. Brindo por los domingos y por tanta alegría. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo olvido. Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Martes 6, 20 horas, ciclo Total Interferencia. Los Tónicos y Fede Kemp. Transmite Radio Nacional Rock. Miércoles 7, 19 horas. Especial de Quizás Mañana. Sergio Sechi. Transmite Radio Nacional Rock. Jueves 8, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta al pianista Marcelo Perea. Y a las 20 horas, un programa especial. Junto a Mavi Díaz y las Folkis. Guillermo Fernández, los hermanos Butaca y Patay Trío. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 9, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Federico de la Vega y Tutuca Gordillo. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10, 16 horas. Programa especial presentación del segundo festival de los chicos María Elena Walsh. Con el grupo Los Aguafiestas y artistas invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 11, 19 horas. Fernando Aval presenta a Karina Huanca y los Incaris. Grabación para AM870. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Mañana, mañana más. Sí, 11 horas 16 minutos. Nos ponemos en contacto con Miriam Mariotto, que está allí en los tribunales de Talcahuano. ¿Cómo te va, Miriam? ¿Qué decís? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Así es, estamos en la puerta principal de los tribunales de aquí de Talcahuano al 500, porque en este edificio tenía que presentarse el director del ANSES, Diego Bocio, precisamente en el sector donde se reúne la Corte Suprema de Justicia. No sabemos si ha ingresado realmente porque no nos han brindado la información. Desde la Corte Suprema se dijo que esta reunión era reservada y no se permitía el ingreso a la prensa, pero no sabemos si ha ingresado por alguna de las otras entradas que tiene este sector. Pero vamos a decir para qué está Diego Bocio aquí. Tiene que explicar los términos de un informe que había sido presentado en agosto por la ANSES, que fue generado a raíz de una acción judicial promovida por el defensor del pueblo de la nación, Anselmo Cela, en el año 2009. Bocio tiene que venir aquí entonces a brindar información al máximo tribunal, porque la Corte va a resolver en los próximos días si aplica finalmente esta famosa doctrina Badaro a todos los jubilados y pensionados a los que no había alcanzado esta actualización de haberes y que también habían hecho presentaciones judiciales. Por eso es la presencia del titular del ANSES, Diego Bocio, en este edificio. Pero bueno, vamos a continuar informando a ver si tenemos información sobre lo que está ocurriendo o lo que ocurre finalmente en este encuentro, ¿no? Muy bien, mira, nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad que se produzca entonces allí en los tribunales de Talcahuano. Así es. Muchísimas gracias. Era Miriam Mariotto entonces desde los tribunales de Talcahuano, donde se tendría, no está claro si se presentó o no, vos ya que le tendría que haber llegado. A las 11 era la cita, lo habían invitado al propio acuerdo que sí. La Corte hace los los martes. Los martes la Corte se reúne en un plenario y lo invitaron ahí. ¿Por qué lo invitaron ahí? La Corte tiene una causa que se inició hace más de 2 años, que la inició el Defensor del Pueblo de la Nación, donde plantea una acción colectiva. ¿Qué es una acción colectiva? Es un pedido para que se aplique de manera generalizada un fallo. En la Corte hubo un fallo conocido como Badaro, que lo que ordenó fue actualizar las jubilaciones de los jubilados que cobran más de 1.000 pesos, hacer una actualización correspondiente a los años entre los años 2002 y 2006. Después hubo otro fallo, conocido como ELIF, que ordenó hacer un ajuste de los haberes, hacer un recálculo del haber inicial. Entonces, todas las demandas que vinieron después de los jubilados eran justamente pedidos para que se les aplique a ellos. Gran cantidad de gente, más o menos 1.000.000 de personas abarca. Entonces va el Defensor del Pueblo y le pide a la Corte una acción colectiva. No es algo frecuente que la Corte otorgue una acción colectiva. De hecho, lo hizo 1 o 2 veces, y como algo sumamente novedoso. ¿Y en casos vinculados también a cuestiones salariales o cuestiones de jubilaciones? No, ¿sabes dónde lo hizo, por ejemplo? Lo hizo en un caso donde había una disposición para que las comunicaciones de todos nosotros estuvieran intervenidas de manera permanente y hubiera un registro que quedara guardado durante 10 años por si acaso hubiera alguna causa, por ejemplo, alguna investigación donde fuera necesaria. Era la llamada ley espía la que permitía eso. La Corte la declaró inconstitucional a partir de justamente de una acción colectiva y, bueno, desde ese momento se dejó de aplicar. Este es un caso muy distinto en el que, bueno, el gobierno presentó ya 2 informes ante la Corte, el gobierno al ANSES, Diego Bossio, diciendo que si se aplica Badaro de manera automática a toda la gente que le podría corresponder, todo esto supuestamente para descomprimir el sistema judicial, ¿no? Que se les aplique directo y listo, ¿no? En realidad el sistema colapsaría, entraría en una situación de insolvencia, porque habría, por ejemplo, un gasto anual de 21.642 millones de pesos por el caso Badaro y de 33.659 millones por el caso ELIF. Sí, es un número grande, ellos dicen que no se puede sostener, y tienen algunas discrepancias de criterios con la Corte. Por ejemplo, respecto a la Corte, en la Corte se quejan porque dicen que el Estado no paga. O sea, que han dejado gran cantidad de juicios parados, varados, y que no los pagan. Ellos dicen que no, y que el que está fallando es el sistema judicial. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el argumento ahí de la ANSES? Por ejemplo, la ANSES dice que los jueces, cuando hacen la liquidación, no hacen un cálculo del haber final, y terminan generando nuevos juicios, porque la gente termina haciendo un juicio nuevo para que le calculen la jubilación. Hay una gran discusión alrededor de esto. En algún momento la Corte y la ANSES parecían haberse puesto de acuerdo sobre un cálculo conjunto que finalmente nunca se aplicó. Se habló también de una mediación para estos casos, tampoco nunca se aplicó. Y realmente estamos en una zona empantanada, en la que no se sabe bien qué es lo que va a pasar. La Corte tiene que emitir un fallo sobre esto. Ya sea que diga no aplica en este caso la acción colectiva, aunque sea 3 años después, o no, o que haga un recálculo nuevamente, o alguna fórmula especial como la que hicieron en su momento, para aplicar de manera generalizada. Cosa que también es controvertida, ¿no? O sea, en realidad el propio fallo Badaro, algunos dicen que fue como una locura que generó toda la catarata de juicios posteriores, y que, bueno, lo que dicen es que fue una bandera de por ahí del presidente de la Corte, de Ricardo Lorenzetti, para satisfacer el interés de un sector, el interés, bueno, y la necesidad de un sector de la sociedad perjudicado. Hay otra cuestión que plantea Bossio, o sea, si es que Bossio está en la Corte como debería, seguramente va a plantear otras 2 cosas. Una tiene que ver con que él dice que los jubilados no deberían poder reclamar ya cuando pasaron 2 años desde que les liquidaron la jubilación, ¿no? Entonces hay como un plazo de prescripción. Pasaron 2 años, no podés reclamar más, esto habría que fijarlo de alguna manera. Y otra cosa que plantean también es que, en general, los que hacen los juicios son la gente que tiene las jubilaciones más altas. Claro. Entonces, cuando fue hace poco al Congreso, te doy un ejemplo. Claro, llegan como a 80 lucas las jubilaciones, no sé, para decir de alguna manera. Pero una cosa bestial. Sí. Un exdirectivo de Asindar, por ejemplo, que cobró casi 3,5 millones de pesos en un retroactivo por jubilaciones mal liquidadas. Esto lo contó hace poco en el Congreso. 3,5 palos. Sí. Fue el más favorecido dentro de los 35.000 jubilados que le hicieron juicio al ANSES. Así, el segundo, por ejemplo, en la lista era un directivo de Coca-Cola que obtuvo un retroactivo también de 3,2 millones. No, una cosa monstruosa. Soy yo. Sí. ¿Pudiste entrevistar a Badaro alguna vez? No, ¿sabés que no? Pero hubo gente que lo entrevistó, un señor cualunque común y corriente, que bueno, que promovió esta causa, y la verdad es que le tocó a él de casualidad, porque en la causa hay muchas, en la corte hay muchas causas de este tipo, ¿no? Ahora, me imagino a Bocio en este momento en la corte, supongamos que está diciendo, no, muchachos, digamos, supongamos que los trata a los supremos de muchachos. No, muchachos, no se puede. No se puede porque eso significaría 30 y pico mil millones de mangos que no la tenemos y que de alguna manera haría entrar en crisis al Sistalto. Bueno, es como un pedido raro también de la Corte Suprema. Si el jefe del ANSES, digamos, el director del ANSES está diciendo eso, hace entrar en crisis al sistema, sería raro pensar que la Corte Suprema está ordenando la crisis del sistema. ¿Se entiende lo que estoy planteando? En realidad lo que le están pidiendo ahora es que fundamente, ¿por qué colapsaría el sistema? O sea, porque que explique bien para tomar una decisión que realmente no cause una catástrofe. Gracias. Mañana más. Mañana más. Sí, 11 horas 24 minutos. Brienza, querido. Bueno, prometimos hablar de lo que va a ocurrir el jueves. Yo tengo una sospecha. Y me voy a jugar. Yo creo que no va a ser tan espectacular como nosotros creemos. Perdón. ¿No estaba abordando el avión a Australia? No, que estoy entusiasmado con... Siga, Hernán. Lo que no significa que no sea masivo. Lo que no significa que no haga ruido. Lo que no significa que genere un hecho político en la Argentina. Pero yo creo que no va a ser como creen los propios organizadores, que hace 2 meses que están organizando este evento con absoluta espontaneidad. ¿Quiénes son? Bueno, hay varios sectores que están organizando esto. Yo creo que, bueno, obviamente no se puede descuidar el acompañamiento televisivo y mediático que ha tenido la marcha del 8N y que va a tener a partir del diario Clarín, La Nación, el grupo Clarín a través de TN. Hay además un sector de la organización que es la organización, si se quiere, en Internet, la organización cibernética, que generalmente están ligados a lo más moderno del PRO, que son los sectores que tienen usinas de producción de sentido, tanto en Twitter como en Facebook. Eso ha sido comprobado, que hay distintos grupos anti-K que están manejando esas usinas de información. Después hay algunos grupos que son los grupos más tradicionales, que son aquellos que están organizándolo desde el aspecto tradicional, es decir, aquellos que convocan a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a los sectores más retrógrados de la sociedad, Cecilia Pando, etcétera. Yo creo que hay que analizar varios factores de lo que va a ocurrir el 8N. Primero, hay 3 sectores que convocan. El sector más duro, que es el sector de los, uno podría denominar los dinosaurios, que uno puede escuchar a Cecilia Pando y a ese tipo de convocatoria, que es la convocatoria más dura, la convocatoria ideológica en términos de conservadurismo social, de una mirada muy reaccionaria de la política. Creo que hay un segundo sector, que es un sector mucho más amplio, que es el sector que uno podría decir que la jugada política, que lo que hay es una composición de un arco opositor que lo que está planteando es constituir una oposición frente al kirchnerismo y que esa oposición sea una oposición real, no una oposición ficticia. Dentro de esta lógica de oposición política, por llamarlo de alguna manera, están los partidos políticos, es decir, algún sector del FAP, claramente los sectores ligados al PRO y a Lilita Carrió, entre ellos como articuladores a Patricia Bullrich, algún otro figurón o figuroncito de ese sector, el sector del peronismo federal, aliado o cercano a lo que era el dualdismo, lo que uno podría llamar el dualdismo residual, y ahora los nuevos actores sindicales, que son Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano. Ese es el sector de la oposición política, que no es lo mismo que el primer sector, que es el de los dinosaurios, el de los hombres más duros, el de la cuestión más golpista, más antidemocrática, más reaccionaria. Son dos sectores que van a marchar juntos, que tienen algún punto de contacto, pero que no son exactamente lo mismo. Yo creo que el gobierno tiene que atender al tercer sector. El tercer sector es el sector más que es más al cual hay que prestarle atención en este sentido, hay que poner la lupa en qué le está pasando a ese sector, que es aquel sector de la clase media, de los sectores medios bajos, urbanos, claro, urbanos que se sienten incómodos por algo con el gobierno y que posiblemente vayan a marchar sin formar parte de lo que es la estructura política ni de la estructura de los dinosaurios, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con ese sector que se encuentra, que puede estar distante ideológicamente al gobierno o no? Algunos pueden en la métrica de cercanía o distancia al gobierno pueden estar lejos o no. Puede haber grupos que incluso hasta hayan votado al kirchnerismo en algunas de las oportunidades y que en este momento no se sienten contenidos. Eso es lo que le va a dar el grado de masividad al 8N. Esa masividad va a ser tenida en cuenta en función de esto. Aquel sector que estuvo cercano al kirchnerismo en algún momento, ¿va a tener ganas de desfilar con Moyano? ¿Va a tener ganas de desfilar con Barrio Nuevo? ¿Va a tener ganas de festejar con Cecilia Pando? Hay allí un nuevo actor social que es un actor descontento con el kirchnerismo, pero que no quiere ser ligado a la derecha, que no quiere ser ligado a los sectores más reaccionarios. Y allí surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué Elisa Carrió llamó a los partidos políticos a no presentarse, a no convocarse? Porque en realidad lo que están buscando es una ausencia de lo político, ¿no? Al no haber representación política clara, lo que están buscando es que sea una manifestación no política. Y habilitar también a ese sector que de alguna manera no pretende una identidad o una identificación política también, ¿no? Exacto, es una invitación a ese sector, a ese tercer sector, ¿no? Ahora, la pregunta que hay que hacer es, ¿se puede construir política desde la no política? Si vos llamás a convocar una fuerza política y no le das un contenido político a eso, ¿se puede eso construir o va a quedar, como dicen muchos oyentes, como la marcha de Bloomberg, como tantas otras marchas que se hicieron contra el kirchnerismo y que después no pueden ser aprovechadas, ¿no? Esa es la gran duda que me parece que hay que tratar de desentrañar en los después del 8 de noviembre, ¿no? Y después hay un último punto a analizar, que es el tema del disfraz ideológico. Yo creo que también, por sobre los tres sectores, hay un disfraz ideológico, hay una invitación al disfraz ideológico, que es este llamado de no le hagas el juego a 678. No hable frente a las cámaras, es decir, no digas lo que realmente sos, porque lo que realmente sos demuestra que dentro de ese aspecto, de esos tres estados, de esos tres sectores, hay muchísimas contradicciones que son insalvables. Son tan insalvables esas contradicciones que es posible que muchos de esos sectores que el 8N desfilen por las calles de Buenos Aires, es posible que si hubiera una elección a presidente hoy, votaran a Cristina Fernández de Kirchner porque no tienen otra convocatoria política que esa. Entonces, la invitación que hacen esos sectores al disfraz ideológico es a esconder lo brutal, a aparentar lo progre, a no espantar a esos sectores que están indefinidos en la política argentina, que no tienen una definición ideológica clara en favor del kirchnerismo, pero que si hay algo que lo une al kirchnerismo es el espanto frente a esos dinosaurios y frente a ese sector político que está identificado con la maldad brujeril de Elisa Carrió cada vez que habla por TN, las peripecias ideológicas que hace Patricia Bullrich, la maldad consuetudinaria del dualdismo a través de Amadeo y de algunos otros hombres del dualdismo, las peripecias ideológicas que hace Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo. Seamos, parezcamos iguales, digamos, no hablemos para que parecer iguales, algo de eso puede ser con esto último que estaba. No hablemos para parecer progres. Exactamente, 11 horas 32 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 5 décimas, la térmica 32 grados 2, la humedad 43%, cielo algo nublado. Cristina Fernández reiteró que a los grandes no se los recuerda llorando, sino trabajando por la patria. A través de su cuenta en la red social Twitter, la presidenta homenajeó con estas palabras al cineasta cuyano Leonardo Favio, fallecido ayer a los 74 años. Más información con nuestro compañero Hernán Mundo. El director del Cine Club Núcleo, Alejandro Samaritano, se refirió a la faceta de realizador cinematográfico de Leonardo Fabio. Dijo que el artista popular mendocino, por el valor estético e histórico de sus películas, merece ser recordado entre los grandes del cine nacional. Su cinematografía. Mucha gente dice que no era uno de los mejores directores argentinos, sino el mejor director argentino. Y bueno, a pesar de que, bueno, que están surgiendo muchos talentos nuevos, el lugar que él ocupó en la historia del cine va a ser único, no solo por su capacidad, por su ingenio, sino también por el momento social y por todo lo que, toda la mística que acompañaba su biografía y sus actuaciones. Yo diría que podría definirlo con tres palabras: un genio loco lindo. En el Congreso Nacional es permanente el ingreso de personas que le dan el último adiós a Leonardo Fabio. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Declara Hugo Moyano por las coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilización laboral. Hugo Moyano ya se encuentra ante el tribunal donde se realiza el juicio oral y público por las presuntas coimas en el Senado de la Nación para aprobar la flexibilización laboral en el año 2000. Julio Pimato, secretario general del gremio de judiciales, Moyano ratificará sus denuncias de que el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para la polémica legislación para los legisladores tenía la tarjeta abajo. Moyano va a contar la verdad de la historia, ¿no? Cómo se vivió desde aquella famosa cena donde Flamarique dijo la frase, y después de la denuncia pública de Moyano, fue avanzando el tema sin que se lo tomara con la seriedad que debía tomarse, porque recuerden que esta cena fue en el mes de, a principios del mes de febrero, ¿no? Y la ley en el Senado se aprobó un 26 de abril, después de la represión del 19. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 31 grados 5 décimas, la térmica 32 grados 2 décimas, la humedad 43%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Un país en movimiento. Mañana más. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Como la primavera, su anochecido pelo. ¿Alguna vez Leonardo Fabio dijo que hizo sencillas a sus canciones como para que Neruda no tuviera nada que temer? Y también dijo: a veces me paran por la calle para preguntarme si soy actor, poeta, cantante, director. Solo soy un buen hombre que pasó por la vida sin haber matado a nadie. Paula Nicolini elaboró este informe sonoro sobre Leonardo Fabio, este personaje que se nos fue. Yo nací en Las Catitas, en un pueblito que está a 70 kilómetros de Mendoza, muy desértico, prácticamente dolían los oídos, dolían las orejas de tanto silencio, ¿no? Y ahí viví una de las etapas más bellas y más plenas de mi vida, llena de sueños. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Che Jiménez, ¿qué? ¿Matoncito? ¿Qué? ¿No soy Matoncito? Yo soy Matoncito. Eso está muy mal. Usted es insoportable. Usted es una porquería. Usted es la manzana podrida. Usted me lo corrompe a todo. No es bueno reír los viernes. Dicen que se llora el lunes. Yo te conozco a vos. Ya te recuerdo, estabas en la fiesta. Me gusta el fuego. ¿Y qué hacías acá? Te esperaba. Sí, sí. Te esperaba. lo veo vivo, lo veo como yo trabajé con él en una película, las veces que lo encontré por la calle, los abrazos, el cariño, esa pasión que tenía por el trabajo, ese espíritu. Es realmente un creador, eso no quiere decir que acertara siempre. Él buscaba, cosa que no es tan común, eso que buscan los verdaderos artistas, como es el caso de Leonardo, que saben que allá arriba no se llega nunca, ¿no? Uno, pero solamente el hecho de tender hacia allí te hace crecer. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Todavía no logré lo que yo sueño, ¿no? Que es que la duración de una canción, digamos que son 3-4 minutos como máximo, tienen acontecimientos que son los que conmueven y hacen que eso llegue al público. Eso es lo que yo quisiera lograr en cine, que cada 3 minutos o 4 minutos haya un acontecimiento que tenga atrapado al espectador. Gracias, general. Gracias, general. ¿Cómo ruge la leonera, general? Somos lo más grande, general. Dos potencias se saludan. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Los artistas es lo maravilloso, ¿no? Que quedan vivos a través de su obra. Creó una estética, o sea, para mí es el director más grande que tenemos. Creo que él es un gran artista y que con igual pasión transitó distintas áreas. Aniceto. Lo esperé toda la noche sin dormir. ¿Qué le pasó? Ahí le dejé el puchero en las cenizas para que no se lo enfríe. Y una plata en la latita. Sí. ¿Qué es el mantel de hule? Tal vez va a ser mi película más autobiográfica. El mantel de hule es aquello que de alguna manera une a toda la familia humilde o de clase media para abajo, en todo nuestro país, no sé si en otro lado es así, en Colombia también. Es un mantel que tiene una especie de resina, así que arriba, ¿no? Que hace que permanentemente esté limpito, porque vos le pasás un trapo y listo, ¿no? Y ha acompañado los momentos más lindos de mi niñez y de mi primera adolescencia. Chiquillada, chiquillada, chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. La la la la la la la la. Pantalón cortito, con un solo tirador. ¿Recordás? Bueno, el informe sonoro de Paula Nicolini, con fragmentos de sus discos, de sus películas como Crónica de un Niño Solo, Nazareno Cruz y el Lobo, Aniceto, el último Aniceto, Gatica, el Mono, y testimonios de Virginia Innocenti y de Alfredo Halcón, y unos fragmentos también de unas entrevistas de la reunión cumbre cuando él estuvo de visita. ¿Cuándo fue la reunión cumbre, Ula? Que... En el 2000, si no me equivoco, en el 2009 o 2009. Ah, hace poquito, sí. Mira vos. Impactante eso que dice del mantel de hule. Sí, ese es uno de los proyectos que le quedaron por hacer. La palabra del señor Brian. Sí, porque hay una referencia al tema del peronismo y sí. Fabio tuvo una importancia, obviamente, fue un tipo, era una persona relevante en la década del 70, en un momento de una conflictividad también política muy importante, Brian, ¿no? Sí, aunque parezca mentira, ese peronismo de Fabio tiene que ver con el mantel de hule. Y tiene que ver con la reacción que tenemos todos frente al mantel de hule, porque el mantel de hule era el mantel que tapaba las mesas de las casas humildes y que generalmente, sobre todo el lule estampado, es aquel que uno de otros sectores sociales mira con cierto resquemor porque les parece grasa y les parece pobre. Y el mantel de hule de la mesa de los pobres tiene que ver con esa cuestión de que es lavable, que no tienen empleadas para limpiar, que no tienen lavarropas, que lavar un mantel todos los días es un trabajo costoso. En cambio, el mantel de hule es un material noble, práctico. Y es un material práctico que acompaña fundamentalmente las mesas de las familias humildes, ¿no? Hay que ponerle... Usted cuando invite a alguien a su casa, póngale un mantel de hule y va a saber frente a qué tipo de persona está, ¿no? Si se acoda frente al hule, es un tipo que... con el cual se puede claro. comer una longaniza con queso. Claro, si lo mira con asco, sí. Sírvale otra cosa. Sírvale si sushi. Exactamente, si se siente pegoteado en el hule también. Claro. Y esa lógica del mantel de hule tiene que ver también con lo que era la lógica del peronismo de Leonardo Fabio. Porque era un peronismo al cual no se accedía a través del pensamiento, de los libros, de la experiencia intelectual, sino que fundamentalmente se... ayer hablando con Horacio González llegamos un poquito a la idea de que en realidad el peronismo de Leonardo Fabio era un peronismo silvestre, era un peronismo naturalizado. Es ese peronismo del cual habla Osvaldo Soriano en No habrá más peras ni olvido y que está retratado en Gatica cuando él dice: yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Y ese peronismo de Fabio lo legitimaba él para hablar justamente de lo que parecía ser peronista y no, porque lo hacía desde un lugar casi de hondura cristiana, de humanismo cristiano, como uno puede alcanzar en la comunidad organizada de Perón, cuando uno lo lee y ve. Ese es el concepto del peronismo de Leonardo Fabio, que estuvo comprometido en dos momentos muy, muy diferentes. Un momento muy, muy festivo, que fue el 17 de noviembre del 72, cuando volvió en aquel famoso charter llamado Giuseppe Verdi, en Roma, que salió el 16 a la noche hora argentina y llegó a las 11 y cuarto de la mañana, y él estaba allí, que cuando era parte del avión, del pasaje, que cuando tocó tierra a las 11 y cuarto empezaron todos a cantar Perón, Perón y la marcha peronista, porque había llegado después de 17 años y varios meses en la Argentina, después de proscripciones, de persecuciones, de torturas, de fusilamientos, y sobre todo de interpelarle e interceder en la vida pública de miles y miles de personas que se sentían interpelados por el peronismo y que no conseguían trabajo, o eran perseguidos, o eran humillados en sus trabajos, ¿no? Ese momento es el gran momento de la alegría política de Leonardo Fabio, y unos meses después el gran momento de la tristeza política de Fabio, que fue cuando tuvo la oportunidad de estar allí conductor del acto en Ezeiza el 20 de junio de 1973, que es el regreso que no fue, cuando se tuvo que desviar el avión de Perón a la base aérea del Palomar, de Morón creo que era, uh-huh. Sí. No pudo bajar en Ezeiza por los fusilamientos que había por parte de la organización de los sectores de derecha a la izquierda peronista, y se lo escucha a Fabio en los altoparlantes: dejen de tirar. Es un hombre que llega al hospital de Ezeiza y ve cómo están torturando compañeros y los increpa y se pelea con los torturadores para que dejen de torturar a los militantes peronistas de izquierda, ¿no? Es el que se pelea también en el hotel de Ezeiza con los organizadores, con Osinde, porque lo increpa Osinde porque están matando gente, ¿no? Es un Leonardo Fabio de mucho coraje político, que desgraciadamente en las últimas horas ha sido vilipendiado por sectores o por dirigentes de minorías políticas que no llegan al 2% de los votos, ¿no? Yo no puedo. Gracias. Mañana más. Más. Comienza espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. ¿Sabes qué? Hace semanas que existe una convocatoria a una movilización contra el gobierno nacional para el 8 de noviembre, bautizada como el 8N.

Aquí no hay un documento de identidad obligatorio para presentar. Después de eso, a uno le daban en una carpeta una boleta, se dirigía a un puesto. Todo esto está abierto, ¿eh? O sea, uno puede ver cómo vota la gente, no hay un cuarto oscuro. Entonces se llenaba la boleta y no solamente se elige presidente en el estado de Nueva York, sino que también se eligen los integrantes de la Corte Suprema del Estado, también se elige el senador del Estado, también se elige los miembros de lo que sería la legislatura de la ciudad de Nueva York. Uno puede votar, como sucede en la Argentina, por el candidato presidencial a través de otro partido. Por ejemplo, la persona que yo acompañé a votar votaba por Obama, pero a través de un partido que sacó entre 50.000 y 100.000 votos en las pasadas elecciones, que se llama el Working Class Family Party. Es un partido pequeño que no presenta sus propios candidatos, pero que cuando se hace el recuento final se identifica que Obama obtuvo determinada cantidad de votos de ese partido. Miriam, teniendo una vez que uno termina de... No, te quería preguntar, digamos, en relación a, porque estaba viendo, digamos, la complejidad, en todo caso, que tiene el sistema electoral y la complejidad que tiene en relación a las diferencias que hay entre cada uno de los distintos estados que componen Estados Unidos, y pensaba que preguntarte si hay una noción o por lo menos una difusión respecto de cuándo estarían dando un resultado en Estados Unidos respecto de las elecciones, si hay un horario que se maneja habitualmente como cierre del escrutinio y, por lo tanto, también después como evaluación de los resultados. Cada estado tiene un régimen electoral propio. De hecho, algunos estados también están votando por cuestiones que tienen que ver con el uso recreativo de la marihuana, con el uso médico de la marihuana, con el matrimonio de personas del mismo sexo y con cuestiones impositivas. Hay diversos usos horarios aquí en los Estados Unidos, de manera que por la extensión del país hay algunos estados de los que se van a saber los resultados más temprano y otros de los que se van a saber más tarde. Se calcula que de todas maneras, producto de lo que ellos llaman exit polls, que son las encuestas a boca de urna, los primeros resultados se van a estar sabiendo a las 5 de la tarde. Y como ustedes saben, hay algunos estados que son centrales, son los estados columpio. El principal de estos estados, ningún presidente republicano ganó la presidencia sin haber ganado antes ese estado, es Ohio. Ohio hay tres ciudades importantes y toda la potencia de los voluntarios, sobre todo del Partido Republicano, va a estar puesta en este estado. Ellos tienen un sistema de 34.000 voluntarios que, a través de un programa de computación que se llama Programa Orca, esos voluntarios, a través de su smartphone, de su teléfono celular, van a pasar información a un comando central acerca de quién votó y quién no votó. Si ellos ven que hay algún votante que no se presentó hasta determinado horario y identificado por su sistema de recolección de... Ay, te estamos recibiendo con mucha dificultad, Miriam, vamos a tratar...